Hemos venido para no hacernos más los sordos, para golpear desde la palabra, para continuar en pie amándonos, para mirar el rostro de la muerte y seguir soñando, seguir viviendo. Hemos venido para no volver, para despertar en el paso adelante y ser cada día un único cuerpo que desea una luz en carne viva, todos los verbos con plural desinencia. Hemos venido para cambiar la vida. Las cenizas de Salvochea, un libro de David Franco Montiel. Así comienza La Enredadera este domingo 17 de marzo de 2013. Eres singular y me gustan las verdades y poderlas contrastar. Aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Aunque también puedes estar escuchando la grabación en el blog laenredadera.noblezabaturra.org o desde hoy el streaming. Igual nos estás escuchando a través del ordenador, a través del blog de Radio Topo. Puedes entrar en radiotopo.noblezabaturra.org y ahí verás streaming. Es súper fácil escucharnos allí donde estés en directo. Y si nos estás escuchando en directo a través del ordenador, nos puedes llamar al 976-29-1398 cuando pongamos alguna canción para decirnos que estás ahí al otro lado de tu ordenador. Este programa La Enredadera se emite todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche, pero también nos puedes ver a través de las redes sociales del Facebook N-1 y Twitter o a través de nuestro blog enredador laenredadera.noblezabaturra.org. Y aquí estamos en directo en los estudios centrales de Radio Topo, 101.8 FM, aunque quizás nos escuchas desde la FM de otros lugares. Radio Chicharra de Teruel. Radio Chabolo, al sur de Zaragoza. Radioactiva de Alcoy Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina de Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Ubieu, Asturias. Chinchilitik Irratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe, Madrid. O también a través de la radio online de Las Barricadas. Hay que decir que desde esta semana ha dejado de emitir Radio Línea 36 por los problemas de propiedad intelectual de la asociación AGEDI, la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales. Y bueno, como ellos nos han dicho, pues no es una despedida definitiva y seguirán luchando desde Línea 36 por la cultura musical, donde no existan intermediarios, sino tratos de tú a tú y donde los verdaderos beneficiados sean los grupos, los músicos y los compositores. Un saludo a la gente de Línea 36. Bamba. La que sí que sigue viva es esta radio, Radio Topo, que este año 2013 cumple 20 años de emisión en las ondas. Así que durante este año veréis que se van a hacer diversas actividades, algunas se han hecho ya, rifas, galas, conciertos, habrá un fanzine, un CD y sobre todo, y muy importante, una serie de mejoras técnicas que van a favorecer que esta radio se escuche mucho mejor de lo que se escucha hasta ahora. Venga, y antes de que se nos olvide, os vamos a decir el sumario, que es lo que tenemos hoy en esta enredadera del 17 de marzo de 2013. comenzaremos convocándoos a una fiesta que tendrá lugar el próximo viernes en Zaragoza para celebrar que el Cuando el Ebro suena y sigue sonando, y va a donar pues una serie de beneficios, por así decirlo, de este proyecto disidente y musical a Arrebato y a Radio Topo. A través de una llamada telefónica a Beatriz García de Traficantes de Sueños conoceremos a este colectivo madrileño que edita libros muy útiles para los movimientos sociales y que nos gustan un montón, y a los que también podéis acceder a través de la biblioteca Frida Kahlo. Ya veréis que en Virosta hemos dejado ahí unos cuantos para que los leáis. En Gitanjáfora vienen Pum y Alejandro para dinamizar otro especial acerca de música y literatura de Tolkien. Hoy también charlaremos telefónicamente con Bucaneros, la hinchada combativa del Rayo Vallecano, que desde las gradas y el deporte pues contribuyen a lo que son las luchas de su barrio de Vallecas, ¿no? Bucaneros nos van a contar las actividades que realizan y cuál es la situación ante la detención de 11 de sus miembros entre el pasado 25 y 26 de febrero, acusados de pertenencia a banda criminal, amenazas, coacciones y daños. Y atención a sus transistores y receptores, porque hoy llega el episodio número 29 de nuestra particular radionovela interactiva, el que va a ser el penúltimo episodio de este serial. Luego continuaremos con otra historia, ya os hablaremos de esto. Hoy un combo de actrices y actores, unas 10 personas que ya están por aquí dándolo todo para luego emitir en las ondas. En la segunda parte de La Enredadera tendremos una de nuestras secciones habituales, Sexualidades Feministas, con Lourdes Orellana. Nos hablará de Sexópolis, unas jornadas que se han celebrado este fin de semana en Zaragoza a través del colectivo Towanda hacia la construcción de lo común, la diversidad sexual y la confluencia de activismos. Y hoy, como escucharéis, va a ser una enredadera muy musical y muy comprometida. Vamos a celebrar los 20 años de Habeas Corpus, grupo de riesgo de Madrid, entrevistando a Miguel Mars, su cantante, que nos va a charlar de estos 20 años de rabia y de sueños. Y en la última parte tendremos con nosotras a la gente de Proyecto Hombre, que va a presentar su discazo Abre los ojos, su primer larga duración de hardcore, punk y metal. When you bump it, you don't know why. And if you buy one, your children will take it. When you are beaten, you are yet. When you are born, you did your prefer, ba, yeah. Así que sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Hace unos 5 años que un grupo de amigos nos pusimos a dar forma a una idea que se nos había ocurrido para expresar y visibilizar nuestra oposición a la Exposición Internacional Zaragoza 2008. Acompañadas de buenas amigas y personas que se fueron enredando, fuimos coordinando el proyecto Cuando el Ebro suena, Disidencia lleva, el que fuera y es hasta la fecha el mayor recopilatorio de bandas de nuestra ciudad, Zaragoza. 58 grupos de música que compartieron una canción cada uno, la mayoría de ellas inéditas y muchas de ellas grabadas para la ocasión, y del que editamos 1000 copias de un triple CD que regalábamos con la compra de una piruleta de corazón. Conozco al encargado, parece majo. Llego a casa sin tiempo para quien más quiero. Cerrar la puerta, colgar chaqueta en el perchero. En 2013 nadie puede negar que la Expo ha supuesto un despilfarro y una calamidad para las cuentas públicas. Durante un verano, apenas 3 meses, Zaragoza se creyó el centro del mundo. Todo parecía fiesta y color. Pero tras las grandes obras y los enormes edificios, llegaron las ruinas y la resaca. Hoy, Zaragoza es una ciudad endeudada, con cada vez más diferencias sociales y dificultades para salir de una espiral de desarrollismo y crecimiento irracional que no nos lleva a ningún lado. Se hinchan los ricos para el pobre dar un paso más. Es un trompicón, clon sin don, uno entre el montón, consigo cada uno poco más que la piel como abrigo. Algunas de las que ayer aplaudieron la expo con las orejas hoy han cambiado sus discursos y ven la realidad con otra mirada. Las que ayer nos oponíamos a la expo, hoy seguimos luchando por un cambio de modelo y de ciudad. Atribuyen el mal, siervos del capital. Dentro de nada vacían hasta el mar. Si no piensas igual, eres un radical. Se llama opinar, ¿dónde está el mal? Queremos cerrar de una manera muy especial y, como no podía ser de otra manera, con una fiesta a la que todo el mundo, por supuesto, está invitado. Será el próximo viernes 22 de marzo en la Asociación Vecinal Arrebato. Y en ella tendremos la gran actuación de dos bandas locales, Mil Motivos, que es rap combativo, y Switchover, que es rabioso rock. Será a partir de las 8 de la tarde, con puntualidad exquisita y extrema, para ver a estos dos grandes directos de Peña Tan Maja y Peleona. Es el fajo sin motivación, acción para el patrón, se hace el bajo. Todos compañeros sí, pero él arriba y tú abajo. Queremos también aprovechar la oportunidad de anunciaros que en su día, como todas recordaréis, para apoyar el proyecto y conseguir el triple CD, se procedió a la venta de unas riquísimas piruletas. Con cada piruleta regalábamos el CD y la venta de las piruletas fue muy bien, consiguiéndose la cantidad de 2.545 euros. Desde Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva, hemos decidido apoyar dos proyectos locales con una larga y encomiable trayectoria en el panorama musical, alternativo y disidente. Sobran presentaciones para Radio Topo y Asociación Vecinal Arrebato. Ambas dos abordan el futuro con las mismas ganas e ilusión que el primer día. Y por afrontar nuevos retos, cada uno en sus necesidades, cedemos a fondo perdido y con gran placer 2.000 euros a Radio Topo y 500 a Arrebato, para que sigan adelante como siempre lo han hecho. No busquéis los otros 45 euros que faltan, porque los bien empleamos en una cena bien rica con nuestro alcalde. Cuando el río suena. Si este proyecto ha finalizado, no nos cabe la menor duda de que otro distinto vendrá. Ahora más que nunca debemos tomar el timón y marcar el rumbo. Ahora más que nunca debemos escuchar las calles, lanzar ideas y ponerlas en práctica. Nos revientan, nos exprimen ahí, sin vergüenza, con proyectos de campos de golf, casinos por ahí en el desierto, como si nos sobrara algo. Gracias a todas y cada una de las que creyeron en esto y lo hicieron posible. Nos vemos en la próxima. Sí al trasvase, cojones. Sí al trasvase, directo para el Cantábrico ahí al mar. Sin vergüenzas, es que no lo merecéis. No merecéis el agua que tenéis maños. El Ebro sigue sonando. Joder, qué bien me he quedado, Tron. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La Aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la Enredadera de Radio Topo. Y sin más dilación, como os contábamos en el sumario de esta enredadera, vamos a comenzar viajando hasta Madrid, donde tenemos a Beatriz García en representación de Traficantes de Sueños, un colectivo, editorial y librería que, bueno, pues la verdad que los conocemos porque editan libros súper útiles para los movimientos sociales y que nos enredan, ¿no? Algunos de los cuales durante este mes de marzo los podéis leer en el bar vegetariano Virosta de Zaragoza, seleccionados por la biblioteca Frida Kahlo. Queríamos daros a conocer un poquito este colectivo, Traficantes de Sueños. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, ya domingo por la noche, pero mañana fiesta. ¿Mañana fiesta? En Madrid sí, porque han cambiado lo de San José y mañana el lunes podemos descansar un poquito. ¡Jo, qué suerte! Pues a disfrutar. ¿En Traficantes de Sueños también tenéis fiesta, pues? Sí, la verdad es que... bueno, es un poco mentirijilla. Tenemos fiesta, cerramos la librería, pero vamos a tener una reunión especial, una asamblea para pensar un poco líneas estratégicas. Así que curramos a medias. ¿Cómo somos los alternativos en los días de fiesta? Bueno, Beatriz, todavía, sí. Para quien no conozca Traficantes de Sueños, cuéntanos, ¿qué es este colectivo? Pues Traficantes es un colectivo compuesto por un proyecto de autoempleo de la economía social y está formado por cuatro líneas de trabajo, que sería la librería, la distribuidora, la editorial, un taller de diseño, y en los últimos dos años hemos puesto en marcha un espacio de formación. Estas serían un poco lo que llamamos las patas del proyecto. Uh-huh. Trabajamos 10 personas e intentamos que tanto el espacio de la librería como los libros que tenemos, como los libros que publicamos, pues sean útiles para pensar el momento actual y el futuro. Bueno, ¿se puede vivir de la edición de libros y de todo lo demás? Bueno, la verdad es que somos también sin ánimo de lucro y hasta ahora hemos conseguido mantener, en esta época de crisis especialmente, hemos podido mantener el salario de todos los que trabajamos allí, ganamos 900 euros al mes y tenemos seguridad social. Esto no ha sido así durante toda la historia del proyecto. El colectivo cuando nació pues era mucho más informal, era una pequeña distribuidora, luego una pequeña librería, fueron creciendo, la gente participaba de manera activista. Poco a poco, cuando fue creciendo el proyecto, se pudieron empezar a salarizar algunas partes y después, yo creo que casi 10 años, se ha conseguido poder estar cotizando también a la Seguridad Social. Así que es un proyecto largo, pero nuestro proyecto de momento no hemos tenido que hacer recortes. ¡Qué alegría! Enhorabuena, Beatriz. Os quería preguntar especialmente por los libros, ¿no? Antes hemos comentado que la gente que nos escucha en Zaragoza pues tiene la ocasión de leerlos, en este caso, gratuitamente, ¿no? Y libremente, gracias a las donaciones que nos habéis hecho a la Biblioteca Frida Kahlo en el bar vegetariano Virosta. Lógicamente, Traficantes de Sueños, editáis libros que se venden en La Pantera Rosa y en otras librerías de Zaragoza. Pues yo sé que estáis en La Cálamo y seguro que en otras cuantas más, en Antígona también, en fin. Cuéntanos, ¿qué criterios tenéis en Traficantes de Sueños a la hora de seleccionar vuestros títulos para editar? Bueno, tenemos distintas líneas editoriales y cada una intenta responder un poco a cosas que nos pueden parecer útiles. Hay una línea que se llama Mapas, que son análisis más generales sobre la coyuntura y en perspectiva, digamos que son como más teóricos. Luego tenemos otra línea que es Movimiento, que recoge los relatos y las reflexiones hechas por colectivos. Otra línea que es Historia, que intenta también recoger subculturas y contraculturas. Es una mezcla entre movimientos del pasado y contraculturas. Tenemos otra línea que es Útiles, que son más investigaciones realizadas por colectivos o análisis críticos realizados por colectivos. Y luego tenemos una pequeñita que se llama Lecturas de Máxima Urgencia. Y estas estarían destinadas más a... sí, digamos, a panfletos de coyuntura, no son panfletos, pero sí son libros pequeños que intentan afrontar una pregunta concreta o un momento concreto. ¿Y cómo hacéis? ¿Tenéis como autoras de referencia? ¿Son a veces títulos que de alguna manera pedís a gente que escriban sobre temas? ¿Vosotras mismas escribís? ¿Cómo hacéis? Porque se escribe tanto. Pues sí, la verdad es que un poco de todo. Hay algunos autores de referencia a los que les intentamos la pista, intentamos publicarles cuando sacan cosas nuevas. Hay otros autores que participan en los movimientos sociales cerquita nuestros, pues toda la línea de Movimiento, por ejemplo, pero también el Observatorio Metropolitano. Y luego hay otros textos que nos llegan por propuestas de compañeros o de amigos. Y cuéntanos, Beatriz, en la librería que tenéis en Madrid, que por cierto, si nos dices la dirección, por si hay gente que nos escucha desde allí o que pueda pasarse por la capital del reino y se quiera pasar para que puedan ir, tenéis otros libros que no son solamente de Traficantes de Sueños. Cuéntanos un poco qué criterios tenéis también, ¿no?, para vender libros de otras editoriales. Pues la librería Traficantes de Sueños, que está en la calle Embajadores 35, el metro Lavapiés, o Embajadores, la Latina, Tirso de Molina, está especializada en ensayo para movimientos sociales y literatura de otros mundos. que es como hemos dado en llamar a literatura africana, de Asia o de América Latina. Eso sería como la especialización dentro de toda la narrativa o de los ensayos, es donde nosotros ponemos el énfasis. Pero se pueden encontrar libros de narrativa generalistas también, o ensayos clásicos, libros de referencia en general. Qué bueno. Bueno, nos has comentado, Beatriz, que mañana tenéis una jornada de reflexión no estratégica ahí en Traficantes de Sueños. Por si alguien nos conoce, ¿no?, Traficantes de Sueños, cuéntanos cómo os organizáis como colectivo. Nosotros funcionamos como una cooperativa. Formalmente somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, pero en la práctica funcionamos como una cooperativa. Como he comentado, estamos divididos en distintas partes de responsabilidad, de sacar ciertas líneas de trabajo y también intentar ser rentables por cada pata, ¿no?, por cada proyecto. Y tenemos una asamblea dentro de esta pata y luego tenemos una asamblea general, que suelen ser los lunes, para tanto cuestiones de gestión del espacio, de los contratos, etcétera, como de debate político. Intentamos que nuestras asambleas participe lo que está sucediendo también en la coyuntura concreta. Hay que decir que la librería, el espacio, ¿no?, Traficantes de Sueños, no es un espacio encerrado en sí mismo, sino que además tenéis relación, ¿no?, con otros colectivos y redes madrileñas y de otros lugares del planeta, ¿no? Sí, Embajadores 35 funciona bastante como centro social, en cuanto a que otros colectivos pueden pedir el espacio para reunirse o para hacer sus actos, proyecciones de pelis o presentaciones de libro, charlas y también exposiciones. Y luego más a nivel de barrio incluso, pues han estado dando las clases de castellano de las Asociaciones Sin Papeles de Madrid, y también hay unos talleres de ajedrez para chavalitos. Así que la verdad es que es un espacio que está muy lleno por la gente del barrio y de la ciudad. Que en Traficantes de Sueños no es obligatorio saber jugar al ajedrez, ¿no? No, la verdad es que son unos chavalitos que da gusto verles, porque se mueven, ¿no? Están saltando, chillando, pero a la vez el caballo, el rey, la verdad es que da gusto. Aquí desde luego nos declaramos a favor del jaque al rey, por supuesto. Que por último, Beatriz, ¿cómo nos podemos enredar con Traficantes de Sueños? Sobre todo para la gente que no vivimos en Madrid, ¿no? La gente que nos escuche en Madrid, pues ya sabéis, en Embajadores 35 pues tenéis un espacio de referencia pues para las rebeldías, para la literatura y demás. Pero la gente, por ejemplo, que nos escucha de otros lugares, ¿cómo se podría enredar en Traficantes de Sueños? Pues por una parte, la editorial, estamos también con la cuestión del libro digital, que será una cosa que hablemos mañana. No sabemos a un corto plazo si el libro en papel seguirá siendo el objeto de transmisión de cultura o de experiencias o de historia. Sí, por favor. También... Que lo siga siendo, por favor. Que lo siga siendo, por favor. Sí, la verdad es que nosotros creemos que la transición no va a ser muy brusca, porque es un uso cultural de la lectura que no lo suple del todo el libro digital. No es como ver una peli que es más parecida o oír una canción que es igual, ¿no? Entonces, bueno, no creemos que el tránsito vaya a ser muy rápido, pero sí creemos que tenemos que empezar a pensar a futuro, ¿no? Y en relación con lo que decías, por un lado, la editorial tiene una fórmula de financiación, que sería la suscripción. Precisamente porque nosotros publicamos con licencias Creative Commons y dejamos el PDF colgado y no sabemos muy bien cuál va a ser el futuro del libro de papel, hemos estado buscando formas de sostenibilidad en el medio digital para proyectos de cultura libre. Este debate, que no es solo nuestro, sino que es compartido con muchos otros colectivos del Estado, nosotros hemos visto que la fórmula de la suscripción podría ser una de las vías por las cuales una comunidad sustenta un proyecto editorial porque considera que está aportando cosas importantes. Entonces, bueno, esto es una fórmula para enredarse con nosotros si se quiere apoyar el proyecto editorial. Y luego otra forma de enredarse es oyendo los posts que subimos a la página de nuestra librería, de nuestro proyecto, que es traficantes.net. Es algo que yo considero muy interesante, venimos haciéndolo ya un año y medio, dos, y es que todas las charlas que se hacen, sean promovidas por nosotros o por otros colectivos, se cuelga el estudio en la red. Bueno. También los cursos de Nociones Comunes que hacemos, que es un espacio de formación, hay cursos de feminismo, de geografía crítica o de la crisis, también de crianza y otras cuestiones, pues todo este conocimiento que se genera colectivamente en el espacio se graba y se sube a internet. Entonces yo creo que es una manera muy fácil, porque también pues estás barriendo, estás cocinando, estás sentado en casa y puedes participar un poco de todo eso que se genera en el local. Jolín, qué interesante. Y para la gente que nos escucháis desde Zaragoza, desde la FM, aquí en Radio Topo 101.8 la FM, deciros que en Virosta, en el barrio vegetariano de la calle Universidad número 35, tenéis una selección de las últimas ediciones de Traficantes de Sueños y boletines para la suscripción, ¿vale? O sea, por si lo queréis ver en papel y ampliar la información, aparte de lo digital, pues también tenéis en papel. Por último, Beatriz, esto es La Enredadera y siempre pedimos a nuestras entrevistadas que nos recomienden algo que tenga que ver con su actividad. En tu caso, te voy a pedir que nos recomiendes un libro que te haya gustado últimamente. No tiene por qué ser de traficantes, ¿eh? El que te haya gustado. Sí. Bueno, la verdad es que casi no leo otra cosa que de traficantes, porque yo me dedico, sí, yo soy correctora en la editorial y me leo cada libro como 3 o 4 veces y a veces tengo poco tiempo para abrir la cabeza. Jo, ya te digo. Sobre todo como narrativa, ¿no? Para perder un poco ahí la rigidez. Ostras. Y de los últimos casi que pues los que hemos sacado nosotros, yo creo que recomendaría El kit de la lucha en internet de Margarita Padilla. Es uno de los libros finitos, estos de la colección de Lemur, de lecturas de máxima urgencia, y trata de todo lo que nos aporta Internet para entender las relaciones sociales, el poder en la actualidad y lo que hemos aprendido en base a esa nueva lógica de funcionar en red y de estar intercomunicados. Este libro analiza Wikileaks, Anonymous y hacktivistas como tres proyectos en Internet que han aportado herramientas concretas para pensar cómo podemos actuar, ser más eficaces, pero también más horizontales, incluso, ¿no? Con las posibilidades que otorgan todas las redes sociales, Internet, etc. Y bueno, la verdad es que es un librito que se lee muy fácil y aporta mucho. Interesantísimo. Desde luego, Beatriz, agradeceros, ¿no?, a la gente de Traficantes de Sueños que nos ayudéis a ser más eficaces y más horizontales, ¿no?, también a través de vuestros libros, vuestras ediciones y vuestro trabajo. Y nada, pues transmite mañana ese abrazo, ¿no?, desde aquí, desde La Enredadera, de la gente de Aragón, que yo sé que es extensivo, ¿no?, a toda la gente que nos escucha y a la gente que os conoce, ¿no?, a través de vuestros libros, gracias a La Pantera Rosa, ¿no?, y a otras organizaciones con las que estáis enredadas. Y muchísimas gracias, ¿no?, por haber compartido este ratico de radio con nosotras. No, muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, Beatriz, un besico, gracias. Nos vemos pronto. Chao. Enseguida tendremos por aquí a Pum y Alejandro, que nos traen una nueva sección de Gitanjáfora, pero antes os queríamos poner otro de los temazos del nuevo disco de Habeas Corpus, 20 años de rabia, 20 años de sueños, y en este caso os vamos a poner el corte número 2, que es el de Habeas Corpus, Grupo de Riesgo, que cantan con César Strawberry de Defcon 2. Y recuerda que si nos quieres llamar, el teléfono es el 976-2913-98. ¡Hey, Oscar! ¿Te acuerdas de este tema? Año 1986, Aerosmith y Run-DMC. Coño, claro que los he escuchado, pero si son Aerosmith, Walk This Way, así se anda con botas, tronco. No veas las zapatillas de desabrochaje, me llegaban aquí los Run-DMC más... No me jodas, que nos jodieron el jarro mezclándolo con rap. Sí, señor, tienes más razón que un santo. ¿Pero esto qué es lo que es? Bueno, bueno, la que se va a liar. ¿Qué significa? ¡A los Randy en sí ni me los toques! ¡Habeas Corpus, esté en la casa! Separable, binomio, riqueza, pobreza. Solidaridad en favor de la defensa. De la alegría y del respeto. ¡Habeas Corpus, Grupo de Riesgo! ¡Marxistas chiles y alacasoles despiertos en cabeceras municipales! Precarios y con tanto en paro. USM. Unidos, hermanos combativos de la tierra explotada. Riesgo, riesgo, habeas corpus. Riesgo, riesgo, habeas corpus. Riesgo, riesgo, habeas corpus. Riesgo, riesgo, habeas corpus. 5.000 indígenas del barrio de la UBA amenazan con el suicidio colectivo. Defienden la vida así muriendo. Habeas corpus. En la batalla de Duro Felguera. ¡Presentes! La santísima muerte, vocación que contiene ese Dios salve. Los sitios sin hogar, sin papel. ¡Presente! Partisanos a la autonomía. Amazonas contra el patriarcal. ¡Presente! A las ocupas del frente polisario. Las negras de los laboratorios. ¡Presente! Habeas corpus. Enrédate en la enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Hey, oh, let's go. Sí, no pega nada esta canción después de lo que acabamos de escuchar. Todo pega. Todo es música al fin y al cabo. Aquí pinchamos Habeas Corpus con Billie Holiday. Así, Billie hacemos Holiday. Unos scratches. Somos así. Claro, el eclecticismo es la clave de todo. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, estamos? Buenas. Esto es Hit and Hafora y viene Pum con su doble cabeza. Por un lado Pum y por otro Alejandro. Sí, porque hoy nos toca una Hit and Hafora muy musical. Oh yeah. Sí, volvemos un poquito a retomar nuestro espacio esporádico, ¿no?, dentro de la Hit and Hafora de literatura y rock. Y vamos a hablar de un autor nuevo, otro autor fetiche, de estos que no grabamos. Empezamos con Poe y ahora vamos con Tolkien. Yeah. Y bueno, pues de Tolkien yo creo que sabemos ya bastante. Casi daba para tres gitanjáforas esto. Y el señor J.R.R. Tolkien, británico, nació en Bloemfontein, lo que hoy es Sudáfrica, en 1892. Y murió en Bournemouth, Dorset, Inglaterra, en 1973. Era escritor, poeta, profesor de lengua y literatura inglesa en la Universidad de Oxford. Y principalmente es conocido por sus libros El Hobbit y El Señor de los Anillos, que no era un libro, eran tres, pero bueno. Y luego también son conocidos El Silmarillón y Los Hijos de Úrin, pero muy poca gente sabe que estos libros fueron publicados tras su muerte por su hijo Christopher. When the world is cold. Y aunque hubo otros escritores anteriores a él que lo precedieron en el género literario de la fantasía, el gran éxito del Hobbit y del Señor de los Anillos en Estados Unidos, digamos que condujeron una especie de resurgimiento del género y a que a Tolkien se le conociese como el padre de la literatura moderna de fantasía. And your cheeks so soft. Y con estos libros, con El Hobbit y con El Señor de los Anillos, este señor Tolkien formó una especie de extensa red que estaba basada en un mundo inventado, el mundo de Arda, y sobre todo en uno de sus continentes, la Tierra Media, un lugar ficticio que estaba poblado por humanos y por seres antropomorfos como los hobbits, los elfos, los enanos. Y bueno, quien se haya leído el libro o haya visto las películas no necesita mucha más información. Pues, ¿quién hablaba? Hablaba el duende que tengo a mi lado. Niña Alejandra. Un hobbit, ¿no? Pues sí, lo que tú comentabas. También un poco heredero de toda la mitología, pues vikinga o nórdica, incluso alemana y tal. Bueno, vamos directamente al grano porque el tema es denso. Si Poe da para mucho, Tolkien da para más todavía. Muy bien explicado todo, cuando hace falta redundar mucho más en eso. Hablar un poquito exactamente que los ambientes épicos de Tolkien, por ejemplo, que estamos oyendo que a continuación, exactamente, pues lo liga mucho a lo que es el hard rock, el rock progresivo, el heavy metal, pero también lo vamos a encontrar con cosas a lo mejor menos esperadas, con referencias a lo mejor que nos podemos esperar menos, que estas tan mucho más obvias en un primer momento. ¿Nos vas a sorprender entonces? Bueno, en parte yo creo que sí, ¿no? Comenzamos con Led Zeppelin, y no por casualidad. Led Zeppelin es una de las bandas clave en el mundo del rock, del rock and roll en general, y muy influenciados por Tolkien, desde el aspecto físico del propio Robert Plant, ¿no?, que parece casi un elfo con esas melenas rubias cardadas, sí, la y verdad largas, que tiene una imagen muy nórdico, muy... exactamente. Y luego la simbología de los Led Zeppelin, de su álbum 4, con los cuatro símbolos, uno adscrito a cada componente, sí, de la banda. Tiene como muchos elementos mágicos, exactamente, ¿no? Sí, muy esotéricos y muy pues herencia también de Tolkien. Y temas como el que estamos escuchando a continuación, o mientras hablamos, que es el Ramble On del disco 2 del 69, que dice cosas como estas. Allí, en las oscuridades más profundas de Mordor, conocí a una dama mágica, pero Gollum y el maligno desaparecieron con ella. Ya no hay nada que pueda hacer. Supongo que seguiré mi camino. Bueno, bastante obvio, ¿no? Creo que no hay mucho más que explicar. Mordor, Gollum, yo creo que... Explícito al 100%. Hay muchos más temas de Led Zeppelin basados en Tolkien. tenemos el legendario, hablando de leyendas, ¿no? Y de este tipo de cosas, pues la batalla de todos los tiempos, la batalla del infinito, ¿no? The Battle of Evermore, del disco 4 del 71, un disco muy influenciado por Tolkien, como hemos dicho anteriormente. Podemos ir escuchando ya la canción mientras vamos hablando. Es un tema que empieza con unas mandolinas tocadas por Jimmy Page, una intro pues muy, muy épica, muy medieval, ¿no? Que ya te traslada un poquito a estos paisajes y que nos narra, entra con un fade-in poquito a poco, y que nos narra la batalla de los campos de Pelennor, el retorno del rey, aquella batalla que todos recordamos en la película. Todos los caballos bajando por la ladera. Los jinetes de Rohirrim y sus caballos, uh-huh. de Rohan, mejor dicho, con sus caballos. Sí, los Rohirrimer eran los jinetes. Exactamente. Y el y Rohan era la tierra. Exactamente. Era de dónde, como el país de dónde venían, exactamente. Y bueno, Pum, que dicciona mucho mejor que yo, puede leer un trocito. Dicciona, Pum, dicciona. Dicciono. Ilumínanos. La reina de la luz hizo una reverencia y luego se marchó. El príncipe de la paz abrazó la oscuridad y caminó por la noche a solas. Bailad en la oscuridad de la noche, cantad a la luz de la mañana. El señor oscuro cabalga esta noche y el tiempo nos lo dirá todo. Escucho el estruendo de los caballos abajo en el valle. Parece que se escucha, ¿no? Como cabalgan. Bueno, un tema muy conocido de Zeppelin. Y precioso, por una cierto. Una maravilla de tema, exactamente. Y aún hay más del Led Zeppelin, ¿no? De hecho, este tema pensaba tocarlo con la acústica, pero por problemas personales no he podido hacerlo hoy. Otro día lo haré. Hoy nos hemos quedado sin música de Alejandro, pero nos la debe, nos la debe. Que estaba de farra el chico, o sea, no os penséis nada raro, ¿eh? O sea... Y primero trabajé un poquito y luego me fui de farra y tuve que dejar la guitarra. Es que dices problemas personales y yo dije, ¡ay, la broma! Pero Alejandro, ¿tú te crees pobrecillo? Que esto es normal? Un músico que se deje olvidada la guitarra por todos lados. Es que... No, hombre, no me la olvidé, la dejé deliberadamente para no olvidármela precisamente. Bueno, pero eso no lo sabe la gente. Queda, queda más bohemio que te la dejes olvidada. Hay que decir que aquí hay algún músico que se da la palma de la espalda como diciendo, a ti también te pasó. Proyecto Hombre, que ya están por el aquí. Que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Vamos a poner los bíblicos. Hablando de libros legendarios y de trilogías y cosas así tochos, vamos con la Biblia. Bueno, pues el Stairway to Heaven, un tema muy conocido de Led Zeppelin. Dicen que es la canción más escuchada de la historia de la música. Desde luego, yo lo he oído en algún de Led sitio. Zeppelin, desde luego, ¿no? Es un tema pues conocidísimo. Del disco 4 del 71. Repleta de simbolismo mágico, de referencias mitológicas o sí, de mitos al fin y al cabo, uh-huh. Mezcladas un poco con el mundo del consumismo también, y tiene muchas referencias evidentemente al universo Tolkien, que por qué no decirlo, también tiene mucho que ver con el universo artúrico, la leyenda artúrica y... Quiere decir que son... Que es son que un estaba poco... basado mucho en toda la mitología. Sí, tampoco inventó nada, ¿no? Pero desde luego lo acercó más al público, que a lo mejor lo había olvidado, ¿no? Uh-huh. Vamos a leer un poquito un fragmento de este Escalera hacia el Cielo. Hay un sentimiento que tengo cuando miro al oeste y mi espíritu clama por irse. En mis pensamientos he visto anillos de humo a través de los árboles y las voces de aquellos que observan. Bueno, anillos de humo, árboles, los Ents, ¿no? Pues todo muy relacionado con Tolkien. Es de los mejores personajes que hay en Señor de los Anillos, bajo mi punto de vista. Exactamente, sí, es muy chulo lo de los Ents. Bueno, y más canciones, Misty Mountain Hoop, Over the Hills and Far Away, en fin, los Led Zeppelin tienen muchísimas influencias. Pero vamos a avanzar, que si no nos perdemos con Led Zeppelin y Tolkien, que daría solo para un programa. Vamos con Blind Guardian. Estos sí que son heavy. Nos ponemos mucho más épicos, mucho más heavy. Metal. Más contundentes. Sí. Una banda alemana de metal progresivo y speed metal, que también están muy basadas en Tolkien, con temas como By the Gates of Moria o Gandalf's Rebirth, el resurgir o el renacimiento de Gandalf. Incluso El Señor de los Anillos también. Tienen otro tema titulado The Lord of the Rings, de diferentes trabajos, y un trabajo conceptual que destacaría yo, que es el de El Anochecer en la Tierra Media, The Nightfall of the Middle Earth, in the Middle Earth, del 98, con 22 pistas nada menos, basadas todas en el Silmarillion, en esta novela póstuma que uh-huh. tú comentabas. Uh-huh. Estamos escuchando el Mirror, Mirror, Espejo, Espejo, que dice lo siguiente. Se expande desconocida mi tierra. Hay una puerta escondida que nos salvará de caer en las sombras. El Señor del Agua susurró en silencio palabras de sabiduría. He visto el fin de todo. Estemos atentos. La tormenta se acerca. Be aware, the storm gets closer. Mirror, mirror. Bueno, el Silmarillion lo cuenta un poco el apocalipsis de, la pime, uh-huh. la, de una de las etapas de la Tierra Media, ¿no? Uh-huh. Todo se acaba y te cuenta un poquito esto, ¿no? Esta canción. Volvamos otra vez atrás con Osuria Heap, otra banda legendaria de rock progresivo, de hard rock progresivo, una de las pioneras en este aspecto, con un tema que además a mí me encanta, es un tema chulísimo, que es The Wizard. El mago. El hechicero, sí, el mago, de su trabajo Demons and Wizards del 72. Que parece hacer referencia a Gandalf, ¿no? Uh-huh. También podría ser Merlín, lo que hablamos de la leyenda artúrica y los Señores de los Anillos. Es que están muy mezclados en algunas cosas. Ligados. Cuéntanos un poco. Él fue el mago de un millón de reyes, con el que tuve la ocasión de encontrarme una noche errante. Me contó historias y bebió mi vino. Mientras él hablaba, comenzamos a sentir un profundo deseo, liberar al mundo de su miedo y su dolor y ayudar a la gente a sentirse libre de nuevo. Decía que es un temazo, un auténtico temazo. No tengo controlado yo del cacharro este rojo. Es que cuando me levantas la mano, yo cambio, entonces como haces muchos gestos. Te gesticulo mucho, sí. Soy muy glam. Vamos con los Rush, otro grupo pues más hard rock y más rock progresivo un poquito, canadiense en este caso, con vamos a resumir un poquito, un tema, bueno, tiene muchísimas canciones también basadas en Tolkien, de hecho hay una del disco Fly by Night del 75 titulada Rivendell, o sea que ya te habla, te describe, es una canción sí. muy bonita. Para quien no lo sepa, Rivendell es donde viven los elfos. Exactamente, es un tema acústico súper bonito, muy chulo. Seguimos adelante. Vamos a hablar un poquito ahora de las referencias menos esperadas, a lo mejor, ¿no? Vamos con, por ejemplo, con Pink Floyd. Es una banda que a lo mejor no podemos pensar tan evidente, pero que también en su primera etapa, la etapa de Syd Barrett, la etapa más psicodélica, menos progresiva del grupo. Syd Barrett acabó luego pues destrozado por las drogas y un poco muerto en vida, apartado. Eso es muy raro en un tipo de una banda de rock, ¿no? Sí. No suele pasar muy lo de las drogas, no, nunca, nunca. Todos beben Fanta, normalmente. Bueno, pues Syd Barrett era una excepción y se drogaba mucho. Y acabó un poco jodido por estos motivos. Bueno, pues el tema de Gnome, el gnomo, parece que describe un poquito a Bilbo Bolsón. A Bilbo, vale. Uh-huh. Uh-huh. Otra banda también muy... Vamos con la pista 8 ya. Otra banda muy conocida, en parte también menos esperada, aunque a lo mejor no tanto, son los Queen. Los Queen también bebieron un poquito de lo que es el universo Tolkien. Sobre todo con su primer disco, con el Queen, en el que Freddie Mercury inventó un mundo de fantasía. Su trabajo en parte conceptual, que habla de Rai, los siete mares de Rai, es uno de los temas, es un país imaginario lleno de pues de caballos alados, de dragones, uh-huh. de caballeros, de princesas, y te describe un poco el país, ¿no? El tema que estamos escuchando, que es el My Fairy King, mi reino de hadas, cuenta un poquito toda esta historia, ¿no? Pues aquí no tenemos texto, pero bueno, si leéis la letra podéis verlo. También tiene referencias a Flautista de Hamelin. Ajá. Y a otras y otros textos uh-huh. este tema. Bueno, aquí me apuntan muy acertadamente, es una cosa un poco más extraña, ¿no? Marciana, ¿no? Nunca mejor dicho, en este caso, de Vulcano, concretamente. Leonard Nimoy, de Star Trek, también grabó un disco conceptual, musical, acerca de Bilbo Bolsón. O sea, es un detalle ya un poquito más... Esto ya es muy friki. Sí, exactamente. Pero es que hoy tenemos muchos frikis aquí. Exactamente, o sea, y uno de ellos es el que me ha apuntado el asunto. Lo tienes a la diestra, sí. ¿Eh? No, lo tienes a la izquierda. A la izquierda, a la siniestra. A la siniestra. Bueno, ¿qué más grupos, Alejandro? Cuéntanos. Bueno, pues el que estamos escuchando a continuación. T-Rex. Vamos a hablar del glam un poquito, hablando de gestos. Vamos con Mark Bolan y su banda, con los T-Rex. Yo he leído que a Mark Bolan le encantaba la ciencia ficción y la fantasía. Sí, y Tolkien también. Muchas de sus canciones mezclan un poquito lo que es el glam, o sea, hay chicas en bañadores plateados, con caballeros que van en moto y, o sea, mezclar un poquito lo que es la literatura, los textos basados en literatura caballeresca, digamos, con lo que es el glam, ¿no? Me doy cuenta que les tengo que hacer un poco más de caso a las letras de las canciones, pero yo las escucho pero no les hago caso, pues, no sé lo que dicen la mitad de las veces. En muchas ocasiones da igual, pero en otras es muy importante. Bueno, los T-Rex, de hecho, antes de llamarse T-Rex, continuaron a ser los Rex, que era un grupo más folk, menos glam. Uh-huh. Tiene un directo titulado en directo, en vivo, en la Tierra Media. Uh-huh. Y bueno, están muy influidos por la trilogía Tolkien. Y por ejemplo, la canción Cabalga el Cisne Blanco, Ride a White Swan, del 70, hace menciones a Gandalf en El Hobbit, puedes leer un poquito. Cabálgalo como si fuese un pájaro en los caminos celestiales. Cabálgalo como si tú mismo fueras el pájaro. Sobrevuélalo como un águila en un rayo de sol. Viste un sombrero alto, como un druida en los viejos tiempos. Viste un sombrero alto y una túnica tatuada. Casi no lo digo, ¿eh? Sí. Lo de sobrevuélalo. Es que, me trababa ahí. Es que no es fácil. Y más después de la merendola que nos hemos cascado. Ya te digo, el tintorro y la cerveza. Ya va soltando sus problemas, ya va soltando. Es. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que... me encanta lo del sombrero, lo de la túnica tatuada, muy chulo. Black Sabbath también con este tema, que es un temazo descomunal de metal psicodélico. El grupo de The Osius Born y Tommy Yomi, esta canción también llamada El Hechicero, como la de Yuri Heep, pertenece al álbum Black Sabbath del 70 y también describe a Gandalf. Puedes leer un poquito si quieres. Mañana empañada, nubes en el cielo. Sin advertencia, el hechicero pasa proyectando su sombra y teje su hechizo. Ropas cómicas, campana tintineante. Nunca habla, solo sigue su camino y esparce su magia. El poder maligno desaparece. Los demonios se inquietan cuando el hechicero se acerca. Torna lágrimas en alegría. Todo el mundo se regocija tras el paso del hechicero. Gandalf, ¿no? Podría ser perfectamente. Sí, podría ser. O Saruman. Sí, quién sabe, Saruman cuando era bueno. Los Allman Brothers, el rock sureño, aparte de Bourbon, también bebió esporádicamente hidromiel, ¿no? Y bueno, en su tema Midnight Rider, el jinete de medianoche, cuentan un poquito la huida, además confesado por ellos, de la primera parte del Señor de los Anillos. La primera parte del Señor de los Anillos, sí. Y hace alusiones a frases como You'll Go On, como por ejemplo, y la carretera sigue para siempre, The Road Goes On Forever, que está tal cual en el libro. Uh-huh. Los Moody Blues, en un grupo también conceptual, pasamos ya a la siguiente pista, también bebieron un poquito de Tolkien. En su disco conceptual, de hecho, una de las primeras obras de rock progresivo, el Days of Future Past, la canción Tuesday Afternoon habla un poquito de los Ents. Puedes leeros un trocito pequeño de la canción. Uh-huh. Persiguiendo a las nubes, algo me llama. Los árboles se me acercan. Tengo que averiguar por qué. Lo explican todo con un suspiro. Temazo, es un auténtico temazo, súper chulo. Otras texturas diferentes y tal vez menos esperadas. Bueno, hay muchas otras bandas anglosajonas como Ten Years After, los Grateful Dead, Jethro Tull, con sus referencias a Tolkien, incluso la banda Marillion, antes llamada Silmarillion, con lo cual más evidente no puede ser. Solistas como Sally Oldfield, la hermana de Mike Oldfield, o Maurice Gibb, uno de los Bee Gees, el más jovencito que fue el primero en morir, también tienen temas dedicados a Tolkien. Y pasamos ya, mientras escuchamos precisamente, al castellano, con menos referencias, al menos yo he encontrado menos o me suenan menos, hablaremos de algunas de ellas. La primera es este grupo pop vasco de los 80, un grupo de cierto culto en algunos ambientes, que es la Dama se esconde. Lo ha tenido. Sí. Bueno, sigue teniendo. Fundado en el 85, eran unos freaks estos tíos, además muy tímidos. Y muy ochenteros. Sí, sí. Y algunas de sus canciones, entre ellas Amenazas, que es la que estamos escuchando, está basada totalmente en Tolkien y narra el encuentro entre los hobbits y Tom Bombadil, una escena que no aparece en la película y que, pero por sí mí libro, si no apareciese en el libro también estaría bien, sí, porque sí, para mí es la parte más aburrida, un poco empalagoso este personaje, ¿no? Sí. Bastante. Entonces, si escucháis la letra de la canción veréis que está totalmente basada en un fragmento del libro que puede leer Pum. Sí, yo voy a leer el fragmento del libro y veréis que es prácticamente igual que la letra. «Buenos días, alegres amigos», gritó Tom, abriendo de par en par la ventana del este. Un aire fresco entró en el cuarto, trayendo olor a lluvia. «Si os dais prisa, encontraréis el desayuno servido. O si tardáis, tendréis pasto y agua de lluvia». «Escuchadme siempre recto, hay que caminar. Una orden es dos, las filas adelante y nada de hablar». Mm-hmm. Bueno, continuamos con... Estamos terminando ya. Sí, ya con un grupo folk, con un nombre curioso, Ambulancia Irlandesa, de hecho, imaginaos este nombre. Pues hacen música irlandesa Irish, de Granada, tienen un tema instrumental titulado El Canto de Melkor, por ejemplo. Y luego tenemos muchos grupos en castellano con nombres como Riven del Lord, Dúnedain, Arwen, Galadriel, Landeavir, pues evidentemente basados en el universo Tolkien. Y quería hacer referencia a otro trabajo conceptual de un grupo llamado Sauron, o sea que más evidente no puede ser de nuevo, con un trabajo llamado Sombras del Este, que habla de la Comunidad del Anillo, de la primera, del primer libro de la trilogía del Señor de los Anillos, y te lo cuenta de cabo a rabo, ¿no? Te va contando un poquito todo. Bueno, en fin, que sí, nos podemos extender casi hasta el infinito, porque Tolkien y el rock and roll, pues, es... Bueno, esto da para muchos programas, para Tolkien, muchísimo. De verdad, porque... Pero bueno... Ya solamente hablando de los libros, simplemente con las referencias literarias que hacen a la mitología y a un montón de cosas más, o incluso las adaptaciones que ha habido de películas, de otros relatos, incluso gente que lo ha imitado, que ha basado un poco lo que ha escrito en Tolkien, y luego en la música, que seguro que alguien por ahí está pensando, ¿si han dejado este? Pues si nos lo hemos dejado, nos lo contáis. Lo cogeremos. Claro. Y voy a terminar ya con un fragmento donde nos cuenta lo de los tres anillos mágicos, los siete, los, el anillo único y esas cosas. Y nada, con esto ya nos despedimos. Hasta la próxima Gitanjáfora. Buenas noches a todos. Y con esto os dejo. Un placer. Dale. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en casas de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el señor oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Y tapáfora. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Venga, y seguimos raudas y veloces aquí en La Enredadera desde Radio Topo y queríamos charlar con Bucaneros. Una entrevista que teníamos pendiente hace ya algunas semanas. Es la hinchada combativa del Rayo Vallecano que desde las gradas y desde el deporte están contribuyendo a las luchas, ¿no? Desde su barrio de Vallecas, ¿no? Allí en Madrid. Pues bueno, vamos a charlar con Zafra, que es uno de los bucaneros que, bueno, pues nos apetece saber qué tipo de actividades realizan y cuál es su situación para que hayan detenido recientemente a 11 de sus miembros entre el pasado 25 y 26 de febrero y les estén acusando pues de delitos súper graves como banda criminal, amenazas, coacciones, daños, en algo que huele bastante a otro montaje policial contra las disidencias, ¿no? Y contra la gente que lucha. Zafra, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bucaneros, madre mía, ¿qué sois los bucaneros? Bueno, pues según lo pintan, somos, pues eso, terroristas, criminales o lo peor de lo peor y nada más de la realidad, lo que llevamos siendo desde hace 20 años, que es simplemente pues aficionados, hinchas, que van a ver a su equipo y que, pues como vosotros y como mucha más gente, tenemos unas inquietudes sociales y eso lo manifestamos y lo llevamos a nuestro día a día en el fútbol, simplemente eso. Habrá gente que conocerá a Bucaneros pues por las pancartas, ¿no? Tan llamativas, ¿no? Que ponéis en vuestra grada en los partidos del Rayo Vallecano, pero me imagino que detrás de eso pues hay una historia, ¿no? Cuéntanos, Zafra, ¿cuándo nace el colectivo Bucaneros? Pues Bucaneros nace en la temporada 1992 en el Estadio de Vallecas para animar al Rayo Vallecano en un contexto muy diferente al que hay hoy en día y al que conoce todo el mundo. En aquel entonces, pues, son unos años en las hinchadas, pues todos sabemos, ¿no?, la historia que hay y hacia qué lado, sobre todo en Madrid, se decantan. En nuestro estadio en ese momento también existían grupos de la ideología contraria, de extrema derecha, uh-huh. Y pues hay un grupo de gente, siete chavales, se organizan para pues para crear un foco de animación heredado de la Peña Los Pecas, en lucha un poco más directa contra, pues contra este grupo que existía en ese momento de otra ideología contraria. En principio, pues eso, lo forman 7 chavales, va creciendo la cosa, va tomando cuerpo y poco a poco, pues lo que era al principio un grupo muy pequeño, pues en unos años se convierte en algo ya más a tener en cuenta, y directamente después de muchos años de lucha y de pelea, pues se consigue echar a esa gente indeseable de nuestro estadio y de nuestro barrio, y se convierte en el único grupo ultra, digamos, del Rayo Vallecano. Y la evolución, pues en todos los sentidos, hasta llegar a esta temporada en la que precisamente cumplimos 20 años y estamos celebrando, entre comillas, nuestro aniversario, porque entre unos golpes y otros, la verdad que poco hemos podido celebrar hasta ahora. Cuéntanos, Zafra, ahora mismo en 2013, ¿qué tipo de actividades realizáis bucaneros, aparte de animar a vuestro equipo, ¿no?, al Rayo Vallecano? Pues la que venimos realizando prácticamente en estas 2 décadas de lucha, desde las jornadas anuales contra el racismo, con todo lo que ello conlleva, con pancartas en el estadio, reparto de comunicados, charlas, conciertos, incluso hemos llegado a dar charlas en los institutos de nuestro barrio, jornadas contra la represión, que también realizamos de forma anual y que la realizaremos ahora en mayo próximamente, este año aún con más motivo, y multitud de actividades, desde recogida de juguetes a recogida de alimentos, por ejemplo, en la catástrofe de Haití. Hemos hecho charla, por ejemplo, con Madres contra la Droga, un poco intentando llevar a la juventud de nuestro barrio, a alejarla del mundo de la droga y atraerla un poco al fútbol y a lo que es la lucha social. Hemos hecho multitud y seguimos haciendo multitud de actividades sociales que van mucho más allá del mundo del fútbol. Eso como colectivo autónomo organizado, y luego aparte pues colaborando con otros muchos colectivos en la escena de Madrid, asistiendo pues a las convocatorias, a las manifestaciones y al resto de cosas que sobre todo ahora en estos días aún más creemos que debemos estar ahí. Y sin embargo, Zafra, como decíamos, a finales de febrero, 11 personas, ¿no?, algunas pues miembros activos, ¿no?, de Bucaneros, fueron detenidas, ¿no?, y acusados de pertenencia a banda criminal, amenazas, coacciones, daños, en fin, ¿cómo ha sido este montaje policial? Bueno, pues es un montaje policial que se viene gestando desde hace ya bastante tiempo. Desde hace ya bastantes años que venimos sufriendo una represión a lo que es a nivel de grada, una represión brutal, con decenas y decenas y decenas de multas astronómicas que superan los miles de euros, pero que en los últimos tiempos pues se ha radicalizado lo que es esa represión, sobre todo a raíz de un par de temporadas que venimos un poco pues también mostrando esas pancartas, ¿no?, que tú comentabas antes, y que la verdad es que están haciendo bastante daño. Ya no es solo lo que es el tema futbolero, sino que ahora sí que pues preocupa más en altas instancias todo el movimiento y todo lo que se está hablando de nuestra lucha a nivel de grada y a nivel de calle. Y desde hace muchos meses se viene gestando ese, como decimos, ¿no?, han ido allanando el camino, desde arriba han dado órdenes directas, eso se traduce en portadas de periódicos como hemos protagonizado, que ya ha sido lo último, ¿no?, por ejemplo la última portada de La Razón hace unos meses, artículos en la prensa totalmente manipulados y directamente parece escrito, ¿no?, desde comisaría, en los que se nos señalaba. Hemos estado, según la policía, en todas y cada una de las manifestaciones de Madrid, creando los disturbios, siendo los responsables, y han venido simplemente allanando el camino. El primer golpe duro fue con el compañero Alfon, que todos sabéis ya lo que ocurrió, y desde ese momento también sabíamos que esto iba a llegar, que el tema de la asociación lícita o organización criminal en este caso, pues tarde o temprano iba a llegar, porque era lo que estaban deseando desde altas instancias. Y nada, pues el golpe ha llegado y así es, detuvieron a 11 personas de las nuestras en este macro proceso, ¿no?, se puede decir un poco, utilizando términos que se llevan utilizando muchos años también en el norte del Estado español y que ahora pues también lo estamos viendo aquí en Madrid. Y sin embargo, Zafra, parece que estas acusaciones se sostienen pues bastante mal y bastante poco. Cuéntanos cómo está el tema. Yo creo que en fin, que acabarán archivando el tema, ¿o cómo lo veis vosotros? Pues como tú bien decías, de estas 11 personas más los dos compañeros también rayistas que fueron detenidos, uno el presidente de la Federación de Peñas del Rayo y otro el vicepresidente de la plataforma de RV, las 13 personas están acusadas de organización criminal y 4 de ellos además están acusados de daños, coacciones y amenazas. Madre mía. La verdad es que se sostiene poco. De hecho, simplemente nos remitimos a la prueba más directa, que es la cara que puso el juez cuando le llegó el atestado de numerosos folios a sus manos, y es que no se sostiene por ningún lado. De todos modos, pues eso, hay que ser cautos, hay que ser prudentes y precavidos, porque porque el poder lo tienen ellos y ya sabemos cómo funcionan. Lo hemos visto con Alfon, que ha estado, creo que eran 56, 57 días en, no solo en prisión, sino también muchísima parte de ese tiempo en régimen FIES, también por un montaje burdo con una supuesta mochila llena de explosivos y tal. Y por eso hay que ser ahora cautos, porque aunque no tenga por dónde cogerse nada, absolutamente nada, de momento hay que esperar a ver qué decide. Uno de los juzgados se lavó las manos, dijo que no veía indicio de nada y remitió a otro juzgado, que es ahora el que tiene, pues eso, la pelota en su tejado y el que va a decidir si esto se archiva o esto sigue hacia adelante. De momento, a nivel judicial, lo que podemos decir que el proceso se ha derivado un poco, se ha dividido en varias partes. Al final los compañeros no van a ser juzgados por los cuatro delitos en un mismo juicio, sino que van a responder ante el juez en varios juicios por cada uno de los delitos que se les imputa. El primer juicio ya ha salido, que es ahora en junio, con uno de nuestros compañeros, por una denuncia del uno de los directivos del club, y es por amenazas. Y de momento no está mal la cosa, porque el juicio es de faltas. Y lo que pintaba mal en un principio, que no es lo mismo sentarte ante el juez con una petición de organización criminal que va de 4 años de cárcel a 8, más la de daños, más la de coacciones y más la de amenazas, pues ahora simplemente de momento es un juicio por amenazas y un juicio de faltas. Así que por ahora no pinta mal la cosa, pero como digo, hay que ser cauto. Desde aquí, Zafra, desde la enredadera de Radio Topo en Zaragoza, queremos transmitiros nuestra solidaridad y nuestro abrazo, ¿no?, en representación de toda la gente que estamos hoy aquí en la emisora, como ya se plasmó también en una concentración en Zaragoza y en tantos otros sitios, ¿no?, porque la solidaridad ha traspasado, ¿no?, las fronteras de los estadios y las falsas fronteras de los estadios, ¿no?, y de los estados, perdón, de los estadios y de los estados, y en solidaridad con Bucaneros, ¿no? Ahora mismo la gente que nos escucha, Zafra, ¿cómo puede apoyaros de alguna manera, Bucaneros, estando al tanto? Pues sí, básicamente es eso, ¿no? Pedimos un poco el pues como esta entrevista y como otras, el que simplemente que se conozca el caso, porque pues afortunadamente tenemos una organización interna y tenemos bastante gente con mucha ganas de colaborar y hacer cosas, y de momento pues estamos rechazando, por ejemplo, la ayuda económica que nos llega, porque creemos que en todos los colectivos y con el nivel de represión que estamos sufriendo el mundo antifascista ahora mismo en todas las ciudades, no creemos o no queremos aceptar esa ayuda económica, porque creemos que hay muchas causas que se deben afrontar y por lo tanto nos estamos organizando nosotros para ayudar a los 13 compañeros detenidos, para pagar todos los gastos judiciales y demás. El apoyo, pues, como tú dices, ¿no?, en primer lugar a vosotros, agradeceros, ¿no?, vuestro interés, vuestra llamada. Faltamos a la cita en el anterior programa porque la verdad nos cogió un poco, pues eso, estamos todavía volviendo un poco a la normalidad después de todo lo sucedido. No te preocupes, Zafra. Pero sí, nada, es de agradecer. Además, un detalle, que sabíamos que estuvimos los detenidos 2 días ahí sin saber absolutamente nada, ni siquiera de qué se nos acusaba, y la verdad que cuando vimos al abogado, ya nos dijo que, lo primero que nos dijo, que en Madrid se estaba moviendo la gente y que incluso se habían hecho concentraciones en Aragón y en Toledo, pues ya un poco los detenidos sabíamos el, no un poco, que se estaba dando a conocer, que no estábamos ahí olvidados en la mazmorra del Estado, sino que a cientos de kilómetros, pues gente como vosotros estaba saliendo a la calle por esa injusticia que se estaba cometiendo contra nosotros, ¿no? Y eso sí que hay que destacarlo y que agradecerlo, sobre todo. Pues, Zafra, desde luego tendréis los micros de esta radio libre, abiertos, siempre que lo necesitéis, y esperemos que eso, que quede en nada, ¿no?, en otro fracasado, ¿no?, y vergonzante, ¿no?, montaje policial que no intenta más que acallar las voces de las que peleáis, ¿no? Y esperamos que sigáis peleando por vuestro barrio, por el barrio de Vallecas, por vuestro equipo, que además está jugando ahora, ¿no? Sí, precisamente, además, muchas gracias por llamarme justo en el descanso, porque estábamos viéndolo ahora el partido en Barcelona. Sí, hay que decir, es que sí, hay que decir, además, que me dice Zafra, Nacho, llámame, pero en el descanso. Sí, somos unos fanáticos de balón, bueno. Bueno, pues Zafra, eso, que un abrazo, que al final acabe todo en nada, y desde luego, si hay algo más que contar, aquí tenéis los micros abiertos de Radio Topo. Sí, esperemos que así sea. Simplemente eso, reiterar el agradecimiento a toda la gente que ha estado ya apoyándonos, en primer lugar a la gente del grupo, porque hubiera sido muy fácil en una situación así donde estaban cayendo muchas cabezas una por una y cualquiera podía estar dentro, y se podía haber dado la espantada, que muchas veces se dan estos casos, y todo lo contrario, la gente ha estado ahí apoyando más que nunca, desde el primero hasta el último en nuestro grupo, todos los colectivos de Madrid, la gente que también nos ha apoyado, desde la gente del fútbol, del Rayo, hasta los colectivos político de Madrid, grupos amigos como la gente de Cádiz, la gente de Coruña, que sabíamos que iba a estar ahí, o incluso en Grecia, que también han salido, en Chipre, y muchos grupos ultra de todo el Estado español, siempre antifascistas, que han estado ahí también con nosotros apoyándonos, y por supuesto pues al resto de compañeros que han salido a las calles de Madrid. Ese apoyo sobre todo es también el que nos hace saber que vamos por el buen camino, y que saber que aunque estamos recibiendo golpes y muy duros, con multas, con cárcel, incluso con muchos días privados de nuestra libertad, no vamos a dejar ahora, después de 20 años, todo lo que hemos conseguido. Estupendo. Lo único que nos queda es no solo resistir, sino seguir pues eso, atacando, y con la línea que hemos seguido hasta ahora, de no callarnos y no rendirnos ante nada ni ante nadie. Muy bien, Zafara, con esas palabras nos quedamos, y suerte a Bucaneros y suerte con vuestra lucha. Gracias. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Un, dos, tres y... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. ¿Te gusta comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¿Estás harta de los supermercados? Enrédate en los grupos de consumo. Súmate a los que existen o crea uno nuevo. ¿Cómo? Acércate a la Ecorred Aragón en ecorredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. Venga, y os vamos a dejar con un temazo de Proyecto Hombre, de su disco Abre los Ojos, que luego presentaremos dentro de un rato aquí con la banda en La Enredadera. Ya están por aquí disfrutando de la radio, y os vamos a dejar con un corte, el corte número 5, que se llama Que la historia no se repita, en el que participa, además de esta banda de Zaragoza, Pirri, de Escuela de Odio, y también Alex, de Demonished, y Loriz, en los coros. Esto es Proyecto Hombre. Seguridad. fascistas a la brasa. Los fascistas a la brasa. Qué bien que se está con los zapatistas. Qué bien con los zapatistas. Atiende que coros. Todo lo que se diga aquí es malo. Todo lo que se diga aquí es malo. Zapatistas en la enredadera. Cómo me gustan los zapatistas. Fin. Temporada de la radionovela interactiva de La Enredadera. 29º episodio de la J15MJ. El amor no entiende de clases. En el episodio anterior dejamos una situación de tensión insostenible. Todo el mundo enfadado con Esteban. Pancracia infectada y un helicóptero aterrizando con Alvarito en su interior. ¿Qué más sorpresas nos deparará esta historia? Ya era hora de que llegarais, que ya no podía con mis nervios. Tranquila, Esteban, que ya estamos aquí para arreglarlo todo. Oye, pero ¿de qué estáis hablando? Uy, no me entero de nada. Ahora ya se va a descubrir todo el pastel, ya veréis. Del interior del helicóptero bajan Alvarito, el directivo de Monsanto y una irreconocible María embutida en un traje de chaqueta de Dior. Tranquilidad, buena gente del pueblo, que hemos venido a traeros la solución a todos vuestros problemas. Tenemos todo bajo control. Pero, ¿tendrá jeta el tío? Seguro que todo esto es por su culpa. ¡Ay! Tranquila, pues, gracias, aguanta, que estos señores están aquí para ayudarte. Efectivamente, como dice Esteban, estamos aquí para arreglarlo todo. Sí, claro, no te jode. Arreglarlo, dice, después de haberlo liado todo vosotros, ¿no? A ver, amigos, que esto no es para ponerse así. Todo ha sido fruto de una desdichada casualidad. Sí, lo que queráis, pero daos prisa, que la pancracia ya está echando esputos por la boca. ¡Ah! ¡Ay, corre, corre, tía, que me está agarrando del brazo! ¡Ay, tranquila, Maya, que esto lo arreglo yo rápido! Pero, Pascual, ¡qué bruto! Sí, Maño, que un poco más y le arrancas la cabeza a la pobre pancracia. ¿Y qué queríais? ¿Que uno se infectase a todos o qué? Di que sí, que ahora va a ser todo más fácil. Efectivamente. Además, venimos preparados para solucionar el brote de ojetemonismo. En este maletín llevo dos viales. Uno con el químico que ha provocado todo esto y otro con el antídoto para suministrar en caso de complicaciones. ¿Y qué está esperando? ¡Déselo ya! Que se nos está poniendo de color marrón. Y el marrón esta temporada no se lleva nada. Jopili, ¿cómo te pasa? ¡Cuidado, cuidado! ¡Que ojo, que se está levantando! ¡Sujetadla entre todos! ¡Cógela! ¡Aprovechad ahora que tiene la boca abierta! Después de un largo forcejeo, consiguen hacerle ingerir el antídoto. Al poco rato, Pancracia recupera su color cetrino natural y comienza a hablar normalmente. ¡Ay, hijos míos! ¡Qué mal ratico he pasado! Que creía que me reunía con mi difunto. Tranquila, Pancracia, que ya ha pasado todo. Ay, sí, menudo susto nos había dado. Bueno, ahora que estamos más tranquilos, ¿alguien me puede decir qué está pasando aquí? Oye, ¿tú sabías algo de esto, papi? Esto... yo creo que el que mejor lo podría explicar sería Alvarito. En realidad, Esteban, yo solo soy un mandado, ¿eh? La verdad es que fue un proceso muy sencillo. Veréis. Yo creo que estaría mucho mejor hablar de esto delante de una buena comida. Precisamente, les podríamos invitar a un pequeño restaurante de cocina de autor que está cerca de aquí. De eso ni hablar. Que ya me conozco yo estos sitios. Que te ponen un plato como una paellera de grande. Y después una cagarrotica de gorrión en el centro, Pues mira, en eso tienes razón, Pascualico. Vamos a hacer una cosa en agradecimiento a que me habéis curado la infección esta. Os voy a hacer un ranchico que os vais a chupar los dedos. Además, que no sé por qué, pero que me entra un antojico de carne bastante fuerte. ¡Viva la pancracia! ¡Viva! Tras unos vinos y unas longanizas más tarde, el rancho ya está preparado. Los ánimos están más calmados y todo parece volver a la normalidad. Joder, Dura, al final ha salido todo bien, ¿no? Pues sí, menos mal, qué descanso. Papi... ¡A mis brazos! ¡Perdóname, hija mía! Sí, es que no ha sido nada. Una tontería sin importancia. Una pequeña crisis que hemos resuelto con diligencia. Y un huevo. Que si nos despistamos termina todo el pueblo infectado. ¿Y a la pancracia? ¡Por poco me la desgraciáis! ¡Usted a callar, indocumentado! ¿Qué me has llamado, carnuz? ¡Fascistas! ¡Sinvergüenzas! ¡A comer! Pues yo no sé vosotros, pero yo me muero de hambre. ¡Y nosotros! Pues sí. ¡Ay, Pancra! Pero... ¿comemos o qué? ¡Venga, Pancracia! A ver qué nos ha preparado... ¡Ale, poneros a comer, que se enfría! ¡Qué bueno está, Pancracia! Pues sí, maña. Te ha salido sabrosico. Oye, Pancracia, ¿y esto qué lleva? ¿Eneldo, tomillo o tal vez cardamomo? Pues chica, no sé, lo de siempre. Es que yo al rancho le echo lo que voy arramplando por ahí. Hoy precisamente le he puesto un aceitico verde que teníais en un bote olvidado. Y la verdad es que le ha dado un regustico muy bueno. ¿Eh? ¿Un bote de cristal con un líquido verde? ¡El reactivo Getemon 666! ¡Pero qué has hecho, desgraciado! ¡Sabe bueno! ¡Miau! Sonido zombie. Eso es lo que ponía en el guión. Estimada audiencia, este ha sido el 29º episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera, el penúltimo episodio de este serial, ¿vale? No os penséis que vamos a acabar, pero el episodio 30, que será dentro de 3 semanas, pondrá punto y final a esta historia. La J15MJ, ya no me salía, el amor no entiende de clases, que nos ha traído desde el verano del 2012 hasta aquí y empezará otra historia. Así que quien quiera que vaya escribiendo o en el blog o en el correo electrónico o en el Facebook, el Twitter, el N-1, ¿qué historia queréis que siga? El episodio final ya más o menos lo tenemos pensado, os podéis imaginar, ¿eh? Marcianico Bujarra, gente que desaparece y tal. Pero bueno, aún está por caer. Eso será dentro de 3 semanas. Radio Novela Interactiva. Estos son los Brodies. Sin más dilación, abrimos los micros para la siguiente sección de La Enredadera. Ya está aquí Lourdes Orellana, como, bueno, más o menos el tercer domingo de cada mes. Sí. Sexualidades feministas. Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Y Lourdes nunca viene sola. Aún no se ha atrevido a venir a la enredadera ni una sola vez sola. ¿Sola, sola? Sí. Uy, lo ve. ¿Ves? Están las chicas juntando así como... ¿Cuándo? Pues creo que la última vez. El último día estuve sola. Y más veces. Ay, es verdad, el último día. Pues lo que pasa es que tiene un halo así muy rico. Y tú te piensas que está como con más personas a su alrededor. Y es bueno, que pues, además que qué mejor que compartir discurso, ¿no? No voy a hablar yo sola, que soy muy aburrida. ¿Y hoy con quién y con qué vas a compartir discursos? Bueno, pues hoy vengo con unas jornadas que se han realizado este fin de semana y aquí me acompaña Pablo, que forma parte de Towanda. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esa jornada. Mira, parece mentira que estemos en estas a estas alturas. Tener que explicar que no fue la locura quien las llevó allí. ¿Y de qué jornadas estamos hablando? Bueno, pues de unas jornadas que se llaman Sesópolis y que han estado organizadas por el colectivo Towanda, además de, bueno, por la colaboración de... que bueno, de varios colectivos como ha sido la Vía Láctea, la Fundación de los Comunes, la Asociación Casco Histórico, la Pantera Rosa, Centro Social Librería y Desmontando a la Pili. No somos 30, tampoco 40, no pierdas la cuenta que somos 300 o más. Contarnos qué tal ha ido. Pues la verdad es que muy bien. Vamos, yo he tenido la mala suerte de no poder estar vamos, casi nada en las jornadas, pero bueno, me han ido contando y por eso también me traigo a alguien que haya estado tanto organizando todo el trabajo, que yo creo que ha sido como muy muy duro el camino, y después, bueno, pues también disfrutando de las jornadas y sobre todo, bueno, pues que yo creo que la idea es que pueda participar más Pablo, aunque yo, bueno, pues centro un poquito el porqué de estas jornadas, cómo hemos llegado a esa jornada. Iros todos al cielo con Dios. Bueno, pues así desde los últimos años, ¿no? Pues íbamos observando en Towanda, que es el colectivo por la diversidad afectivo sexual aquí en Zaragoza, que bueno, que detrás el acceso a todos esos derechos sociales que en su momento se fueron consiguiendo con el tema de la diversidad sexual, pero después también como posteriormente toda esa crítica a las identidades, todo ese movimiento tan fuerte que hubo y todas esas dinámicas y la evolución que se ha dado con respecto al tema del transfeminismo, bueno, pues sí que íbamos sintiendo muchas de las personas que formamos parte del colectivo que era necesaria una reevaluación de las luchas por la diversidad afectivo-sexual, ¿no? Entonces, bueno, también nos apetecía mucho reflexionar sobre la nueva situación, ¿no? Toda esa respuesta social masiva que se estaban dando ante todos esos procesos de o mecanismos de privatización, de homogeneización o al final ese fomento del individualismo y ese control también de los cuerpos, ¿no? Ese ataque a las personas, a los cuerpos, al final a la tierra, el tema de también de todos esos bienes materiales, bueno, pues todas esas, ¿no? Todo ese capitalismo tan extremo en el que estamos más o menos sometidas, pues nos apetecía un poco reflexionar sobre eso y abrir un debate no solamente de toda esa realidad LGTBQI, ¿no? Como de nuevos discursos, sino bueno, introducción y también a lo mejor esa necesidad de introducir el tema de la sexualidad en toda la producción de los comunes que se estaba empezando también a gestar y que gente estaba ya trabajando desde hace bastante tiempo. Y bueno, al final la idea también de poder crear y afianzar o incluso ampliar redes, ¿no? Entre muchos movimientos, muchos colectivos y bueno, pues buscar como a lo mejor esa vía común. Entonces, bueno, pues se han pensado estas jornadas de Sesópolis y bueno, y se han traído a gente, la verdad es que muy interesante. Yo creo que sí que la necesidad, de lo poco así que yo he recibido, es como de a lo mejor la necesidad de dedicarle mucho más tiempo y como, bueno, pues que cada persona más o menos que se merecía casi que una jornada. Bueno, hola, buenas noches a todas. Hola, Pablo. Buenas, Nacho. Hola, Lourdes. Bueno, las jornadas de Sesópolis realmente surgen, como muy bien ha dicho Lourdes, a partir de bueno, las nuevas condiciones histórico-políticas que estamos viviendo y económicas. El neoliberalismo está arrasando nuestras vidas, la de tantas, y sabemos además que las formas de ejercicio de poder y las formas de explotación económica pues han variado tremendamente. de unos años a esta parte. Entonces, repensar en el nuevo contexto de esta gran estafa a la que han querido llamar crisis, repensar cuáles son las políticas a partir precisamente de lo que en principio pudiéramos considerar que son movimientos minoritarios. Realmente, muchas de nosotras y muchos de nosotros, el 15M ha supuesto una transformación, un acontecimiento a la hora de plantear los proyectos políticos y las formas de organización. Y realmente creemos que el 15M o todos los movimientos asociados en otros lugares, la Primavera Árabe, los movimientos Occupy, etcétera, etcétera, todos estos movimientos han puesto de relieve una cosa muy sencilla, y es que eso que antes llamábamos minorías, somos todas, somos el 99%. Es decir, realmente los poderosos o la heterosexualidad normativa o el hombre blanco burgués no es más que un 1% si es que llega a ese 1%. Entonces, desde este nuevo planteamiento en el cual nosotras las minorías sabemos, nos sabemos masivas y mayoritarias, tenemos que empezar a considerar cómo articularnos y cómo construir pues ese territorio común a partir del cual pensar en el vuelco o no ya solo en las formas de resistencia a las formas de explotación y desposesión que estamos sufriendo, sino de manera más positiva, más allá de las posiciones resistencialistas, empezar a jugar a lo mejor a ganar y a construir pues ese otro mundo en el cual nosotras queremos habitar. Pablo, cuéntanos cómo ha sido el desarrollo, ¿no? Porque eso es la teoría, ¿no? El contexto, ¿no? Que yo creo que con matices, pero más o menos todas quienes nos escuchan, ¿no? Tienen que estar de acuerdo, ¿no? Que estamos viviendo una opresión tremenda y que al final afecta a nuestros cuerpos, ¿no? Vulnerables, y a nosotras como identidades y como personas, ¿no? Allí, ¿quiénes os habéis encontrado? Porque decía Lourdes que habéis estado gente no diversa y bueno, cuéntanos un poco, descríbenos, ¿no? ¿Cómo ha sido el fin de semana en Sexópolis? Sí, efectivamente, el fin de semana que hemos dedicado a Sexópolis, y que no era unas meras jornadas, sino que queríamos que fuese un curso de autoformación política en el cual de alguna manera surgiésemos o saliésemos transformados y transformadas y con un poco más de conocimiento acerca de nuestras propias luchas. La verdad es que por lo que he ido recibiendo, los feedbacks que uno va recibiendo, pues yo creo que ha salido muy bien. Precisamente creo que el esfuerzo inicial de que no fuese solo Towanda quien lo organizase, sino desde el principio empezar a colaborar ya en la construcción del curso de autoformación con otra serie de entidades como las que ha mencionado Lourdes, la Pantera Rosa, la Universidad de Zaragoza, Nociones Comunes, etcétera, ha permitido precisamente que el público asistente y participante, y activamente participante, fuese bastante más diverso que lo que puede convocar un solo colectivo. Sí, además también el hecho de jugando con los distintos espacios, es decir, que se jugase con mover también a la gente y estar presente en distintos espacios, bueno, pues para diversificar también la presencia. Sí, efectivamente. Cada sesión ha tenido lugar en un espacio diferente y a su vez todas las sesiones eran dobles. Por un lado era la más clásica forma conferencia en la cual gente que se supone que bueno ha ido trabajando los temas y las cuestiones que nos preocupan a todas hacen una exposición, digamos, profesoral, por decir de alguna manera. Sin embargo, después había todas las sesiones tenían una segunda fase que eran de trabajo de seminario en el cual se abría la voz, el debate, y se intentaba construir algo colectivamente. La verdad es que insisto en que creo que ha salido todo muy bien porque la gente se ha implicado, no nos hemos encontrado con esos momentos en los cuales bueno, la gente va simplemente a escuchar pasivamente, sino que creo que la gente que se ha inscrito y que ha participado lo ha hecho muy activamente, y que al menos han quedado puestos sobre la mesa toda una serie de problemas que efectivamente necesitarán de solución. Bueno, yo creo que además sí que la sensación es esa, es la necesidad de seguir trabajando y ahondando un poco en este tema, que bueno, que parece que sí que está esa necesidad, y que a lo mejor, bueno, pues puede ser una herramienta en la cual, bueno, pues desde esa red y desde ese común, pues podamos seguir trabajando o comenzar un, bueno, un nuevo camino donde también se tenga presente el tema de las sexualidades y por supuesto siempre con que se hable de común, que yo creo que también era un término que a lo mejor también rechinaba de muchas personas, siempre partiendo de las diferencias, de la diversidad y de esa riqueza. Sí, efectivamente, una de las cuestiones que creo que se han ido delineando como de forma más clara y que era uno de los objetivos básicos a la hora de plantear el curso es esta cuestión de la construcción del común o de lo común. Lo esencial es que se tiene que construir desde abajo sin negar precisamente todas esas diferencias, esa pluralidad que nos constituye. De hecho, una de las cuestiones que yo creo más interesantes en las que se ha trabajado es precisamente el tema de la interseccionalidad de movimientos y de la interseccionalidad también de las desigualdades, en el cual, bueno, la cuestión de raza, la cuestión de género, la cuestión de sexualidad, la cuestión de clase, etcétera, se interconectan y nosotras tenemos que ser capaces de actuar precisamente a través de ese entrecruzamiento. Las formas políticas se ejercen precisamente a través de muchas segmentaciones que nos separan, pero que también nos constituyen, y a partir de ahí es de donde nosotros tenemos que empezar a luchar para construir el común, no a partir de unas formas abstractas de objetivos ni proyectos, sino a partir de lo que somos, de lo que estamos haciendo y de nuestras diferencias. Bueno, Pablo, y cuéntanos, Sexópolis, ¿tiene idea de continuidad? ¿Habéis quedado en volver a retomar? Como decís que este debate, pues como tantos, ¿no? Pues puede desarrollarse, ¿no? En el tiempo. La gente que no ha podido estar este fin de semana como nosotras, ¿nos podremos sumar? Cuéntanos. Sí, efectivamente. Bueno, la continuidad se plantea al menos en dos niveles. Uno es, primero, hay que hacer, creemos, todo un trabajo de postproducción de lo que ha sido las propias jornadas. No queremos que simplemente haya sucedido este fin de semana y no quede más y no quede más que en el recuerdo de los participantes, sino que vamos a empezar a construir precisamente a partir de todos los archivos de audio, etcétera, unos materiales para que los saberes expuestos y trabajados se vayan sedimentando. Pero por otro lado, de lo que se trata también es a partir de ahora empezar a trabajar en un segundo Sexópolis o jornadas semejantes, quizá no tan concentradas en el tiempo, sino que nos permitan trabajar de manera más continuada y a largo plazo. Pero precisamente creemos que es a partir de este tipo de acontecimientos que se construye el común. Es decir, el común no se, o lo común no se construye simplemente en nuestra cotidianidad, en la cual habitualmente digamos la vivimos como usurpada, ¿no? Los espacios de trabajo, incluso los espacios de ocio, ya no nos pertenecen, tenemos que empezar a reconstruirlo. Y precisamente creemos a partir de este tipo de trabajos, de debate, y de intercambio de saberes que podemos empezar a construir, y por eso hacerlo más a largo plazo es un poco el objetivo, sí. Democracia, pero aquí el pueblo no pinta nada y lo levanta, no va con ellos. Ten cuidado con los cascos negros. Bueno, ya sí, pues como cierre, y también, bueno, tenía sentido dentro de esta sección, porque al fin y al cabo también en muchos casos también hemos sentido esa necesidad de que en esa lucha y en esa búsqueda del común esté presente todo el trabajo de lo que sería la privatización de los cuerpos, que no hay mayor privatización que al final con el tema de la propia sexualidad y de las realidades no normativas en el caso de la población LGTBQI, y bueno, y que al final la idea es que todas somos una rara, y yo creo que hay que apostar por eso. Todas somos unas raras. Nos quedamos con esas palabras. ¿Te sientes identificada tú al otro lado del transistor, del ordenador, del móvil? Plantéatelo, ¿no? Sexópolis. Bueno, Pablo. Muchas gracias, Nacho. Y Lourdes, lógicamente, Sexualidades Feministas, que además este tema me imagino que conforme tenga continuidad, pues también tendrá espacio, ¿no? En esta sección. Sí, porque yo creo que ahí sale un filón bastante interesante. Lo que pasa que, bueno, que la idea era cómo presentarlo y a partir de ahí, pues todo lo que vaya saliendo, porque yo creo que sí que hay mucha gente que es interesada y, bueno, y que quien esté escuchando, pues que se ponga en contacto con nosotras, que ahí yo creo que sale una buena hornada. Muy bien, Lourdes. Pablo, muchísimas gracias y compañía. Hasta muchas la próxima. Gracias a vosotras. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Y como os decíamos, para la parte final del programa, más música y compromiso. Tenemos aquí a los chicos de Proyecto Hombre en los estudios centrales de Radio Topo y al otro lado del teléfono, con motivo de los 20 años de Habeas Corpus, grupo de riesgo de Madrid, a Miguel Mars, su cantante. Y vamos a charlar con él un ratico de estos 20 años de rabia y de sueños. Buenas noches, Mars. Hola, buenas noches, ¿qué tal? 20 años de Habeas Corpus, madre mía, nosotros llevamos 13 años en la enredadera y yo creo que habéis sonado desde el principio. ¿Tú con qué te quedas, Mars, de estos 20 años? Bueno, yo me quedo, la verdad es que me quedo con que podamos seguir hablando, ¿no? Después de estos 20 años, ¿no? Y que podamos seguir haciéndolo en términos de presente, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Ni siquiera pasaba por nuestra mente que después de 20 años pudiésemos estar haciendo lo que estamos haciendo en este momento, que es celebrarlo con un disco nuevo, ¿no? Con lo cual, pues eso yo creo que es lo principal, lo fundamental de todo este tiempo. Habeas Corpus, habéis estado estos 20 años pues consolidados, ¿no? Como una banda de referencia para la música comprometida, pero también para las luchas populares. ¿Esto cómo lo habéis hecho, no? Porque al final somos personas, ¿cómo os habéis organizado como grupo? Bueno, pues para nosotros lo uno y lo otro es indivisible, quiero decir. Que el hecho de que nosotros decidiésemos montar esta banda, sacarla adelante, fue el resultado de un posicionamiento ideológico, ¿no? Uh-huh. Y con lo cual, pues bueno, es algo consustancial al propio grupo. No se hubiese entendido de ninguna otra manera un grupo como este, pues con otro tipo de formato, ¿no? Yo creo que en el momento en que surgimos teniendo muy claro que esas eran nuestras connotaciones, y a lo largo de estos 20 años esa impronta se ha mantenido, ¿no? Al margen de que podamos haber abordado algunos temas como el que oía de fondo, pues más personales o más íntimos, pero básicamente Habeas Corpus ha sido un grupo contestatario, ¿no? Y eso se ha notado desde el principio hasta la actualidad, ¿no? Y han sido 20 años en los que esa ha sido nuestra bandera. Y hoy estamos presentando el disco por vuestros 20 años. Por cierto, Mars, menudo discazo, enhorabuena. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de creación de este recopilatorio. Pero bueno, todas las canciones han vuelto a ser grabadas y encima con amigos. Sí, sobre todo ha sido largo y llegó un punto en que hasta casi tedioso, ¿no? En el sentido de que, claro, nosotros una vez que nos planteamos pues la necesidad de editar algo de cara a este 20 aniversario y sobre todo de editar este disco, pues bueno, pues nos planteamos las diferentes posibilidades, ¿no? De qué hacer con él, cómo llevarlo a cabo, pues bueno, nos planteamos otras posibilidades que como eran las de editar un DVD, pero bueno, finalmente nos quedamos con este formato de disco y pensamos que la mejor forma de rendir tributo a estos 20 años y a nosotros mismos a lo largo de todo este tiempo era incluir a mucha de esa gente que nos hemos ido encontrando en multitud de escenarios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues surgió la posibilidad. Hoy por hoy también las condiciones técnicas nos permiten que todo esto se pueda llevar a cabo, y la verdad es que desde el principio nadie nos puso ningún tipo de objeción, todo lo contrario. Uh-huh. Todo el mundo además de forma voluntaria se prestó. Contactamos con muchísima gente, alguna no ha podido aparecer en el disco pues por problemas de tiempo, porque ya se estaba demorando demasiado, lo cual lamentamos. Uh-huh. En otros casos pues bueno, pues nos resultó complicado poder contactar con ellos, tuvimos que prescindir de su presencia, pero vamos, 31 invitados en un disco. Wow. Yo creo que es algo inaudito, laborioso, sí. No sé si inaudito, pero desde luego que sí laborioso, ¿no? Uh-huh. Y nos ha encantado tener a todos ellos, absolutamente a todos, y sobre todo de tenerlos porque son amigos y en un momento u otro de nuestra historia han significado algo o bien siguen significándolo. Y más, 20 años. Pues la verdad es que un trabajo tedioso, largo. Uh-huh. De chinos, pero bueno, la verdad es que el resultado, coincido contigo, ¿no? La verdad es que es fabuloso, ¿no? Uh-huh. Encontrar a tanta gente y hacer de este disco aniversario algo especial. Ya te digo, oye Mars, 20 años de Beas Corpus son muchos años. ¿Cómo habéis hecho para elegir estas 15 canciones? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues también ha sido largo, ha sido tedioso, ha dado lugar a numerosas discusiones también entre nosotros. Bueno, pues ya te puedes imaginar, cada uno teníamos nuestras preferidas. Sí que es verdad que había un núcleo más o menos central, una columna vertebral de todos estos temas que a lo largo de nuestra carrera, los que más tiempo llevamos y los que menos tiempo llevan en el grupo, más o menos consideramos como que son los fundamentales, ¿no? Y en esos no había ningún tipo de discusión, pero sí con respecto a otros que sobre todo no, en los últimos tiempos no habían formado parte de nuestro repertorio más habitual, y en eso sí que surgió un poquito de debate, ¿no? Pero no obstante, bueno, pues salvando esas pequeñas diferencias que pudo haber, teníamos muy claro que algunos temas eran imprescindibles, y con respecto a esos otros que no lo teníamos tan claro, pues bueno, tampoco llegó la sangre al río y nos pusimos de acuerdo, y sobre todo una vez que los fuimos construyendo, que fuimos ensayándolos, y sobre todo que las voces de los invitados iban incorporando, la verdad es que no nos quedaba ninguna duda, ¿no? Y el resultado, insisto, en que nos ha encantado a todos, estamos muy contentos con el resultado final, las críticas están siendo afortunadamente muy buenas, y yo creo que es una buena manera de celebrar estos 20 años haciendo repaso a todas estas canciones. Sin duda alguna se han quedado muchas, pero bueno, es una manera de celebrarlo y de que queden recogidas, regrabadas para la ocasión. Uh-huh. Algunas de estas canciones, claro. Bueno, ¿cuál es tu favorita, Mars? Pues hombre, si tengo que hablar de mi favorita de Habeas Corpus, son muchas, ¿no? Porque ten en cuenta que... Venga, dinos una o dos. Bueno, ten en cuenta que cada canción pues es el resultado de algo muy muy particular en el sentido personal, también en el sentido social, ¿no? Yo creo que imprescindibles en Habeas Corpus son canciones como Cada vez más odio. Uh-huh. O A las cosas por su nombre, o En los últimos tiempos sois ejemplo, ¿no? A mí me parece una canción fundamental, ¿no? Uh-huh. Y además me encanta y me parece muy emotiva, y además cuando la interpretamos en directo yo creo que todos disfrutamos mucho de ella, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en este disco hemos tenido la oportunidad de que aparezca una pequeña locución de un compañero nuestro que está en prisión. Uh-huh. Que nos pudo proporcionar, como digo, esa locución a través del teléfono. Uh-huh. Y bueno, pues nos resulta muy emotiva a mí en particular y a toda la banda, y yo creo que, pues bueno, pues por hacer un poco un balance y que no solo se quede en una mirada retrospectiva. Uh-huh. Hacia el pasado más anterior de la banda, sino que se quede en el pasado más inmediato de la banda, yo creo que este Sois Ejemplo es algo. Uh-huh. Importante y algo especial para nosotros. Bueno, Mars, con respecto a Beas Corpus, habéis ido cambiando de componentes, ¿no? Si no me equivoco, pues Mr. Chifley y tú, pues sois los que lleváis pues desde el principio. ¿Qué relación tenéis con los miembros anteriores? Bueno, los miembros anteriores, ten en cuenta que el Iker, que es el batería. Uh-huh. Y que es la última persona que se incorporó a la banda, tenemos ya una relación en común de 5 años, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Evidentemente nosotros este disco les hemos tenido que hacer mención, se lo hemos dedicado de alguna manera, como a, tanto a ellos como a la gente que nos sigue, pero en particular a todas estas personas que, qué duda cabe, ¿no?, que participaron de la banda, que fueron parte fundamental, ¿no?, unos más que otros, lógicamente, quien más estuvo, quien más tiempo estuvo, pues más grado de, de involucración, puede decirse que es el caso de Adrián, ¿no? Yo creo que Adri fue fundamental en el grupo a lo largo de muchos años. También Toñín, José también lo fue, eso que solo estuvo en el principio de la banda, me acuerdo muchísimos, pues la verdad es que todos ellos forman parte de este trabajo, ¿no? Porque te pones a repasar y en algún momento de la creación de esos temas ellos estuvieron presentes, ¿no? De hecho, por ejemplo, Carlos, que es el vocalista y bajista de Sober, está en alguna canción presente a la hora de ser compuesta y ha estado también para la ocasión a la hora de ser regrabada, ¿no? Lógicamente el tiempo ha hecho que con algunos tomemos más distancia, pues también las circunstancias de su salida de la banda no en todos los casos fue tan buena como nos hubiese gustado y eso ha hecho que no todos puedan repetir, ¿no?, de cada este aniversario, nos hubiese gustado, pero bueno, en cualquier caso, pues bueno, queda su impronta en el sentido de que formaron parte a la hora de componer o si no de componer, sí de llevar al directo muchísimas y numerosísimas ocasiones estos temas, con lo cual entendemos que son parte de ellos y que, bueno, de alguna manera u otra están representados en este disco. Y recientemente, Mars, pues Habeas Corpus os habéis juntado, ¿no?, con los chicos del Maíz en el proyecto Riot Propaganda y, bueno, menudos temazos, ¿no?, tanto los grabados como los que me consta, ¿no?, que estáis ofreciendo en directo. Cuéntanos cómo va esa gira y esa simbiosis, ¿no?, con este grupo de raperos, sobre todo, ¿no? Pues, hombre, yo estoy feliz de la suma de Habeas Corpus, los chicos del Maíz, de este proyecto de Río Propaganda que acaba de iniciarse, que surgió a partir de que nos pidiesen hacer un tema para su disco para la reedición de su disco Pasión de Talibanes. Aquel tema fue Terrorismo, del cual hay un videoclip. Bueno, a partir de ahí surgió un poco una relación más personal, ¿no? Y bueno, para ellos fue una necesidad el hecho de querían hacer temas con banda, ¿no? Estaban acostumbrados a utilizar sus bases y a partir de ahí, pues bueno, construir sus canciones, ¿no? Y de esa relación y de esa puesta en común con ese primer tema, pues surgió la posibilidad de desarrollarlo, ¿no? Más y de crear nuevos temas. A lo cual, pues bueno, pues Chifli se volcó de manera, vamos, inaudita, bueno, como siempre, la verdad es que es un tío que es un trabajador nato, y de ahí ha salido Río Propaganda, ¿no? Río Propaganda, yo estoy más que satisfecho, la verdad es que no solo por la repercusión, porque anterior a la repercusión que pueda estar habiendo a los conciertos, que ciertamente está siendo notable, yo creo que la principal repercusión fue el resultado de las canciones, que la verdad es que me encantaron, y el resultado final está siendo ese, ¿no? El que se ve en los conciertos, de cara a las actuaciones. Hemos tenido dos, tuvimos que suspender una por motivos de salud de uno de los componentes, pero bueno, que retomamos inmediatamente el día 27 en Bilbao, y la verdad es que tanto el de Granada como el del otro día en Valencia fueron asombrosos. Yo creo que la gente tenía ganas de un proyecto, no sé si como este, pero sí el caso es que este está respondiendo a esas expectativas, y la verdad es que nosotros satisfechos de cumplir con nuestras propias expectativas y con las de la gente, ¿no? Yo creo que Radio Propaganda está surgiendo, está emergiendo, y estoy seguro de que si bien está dando que hablar, todavía dará más que hablar en el futuro. ¿Y cuándo venís por Zaragoza? Bueno, ya nos han preguntado por ahí a través de, ya sabes, Facebook, de Twitter, todas estas cosas. Nos preguntan y hay muchísima gente, ¿no? Y además de zonas en las que habitualmente no, pues tristemente no forma parte del calendario habitual de las bandas, ¿no? Y lo digo bien tristemente, porque Zaragoza además es un sitio en el que Habeas Corpus siempre hemos tenido buena respuesta desde el principio. Además guardo muy buenos recuerdos. La verdad es que recuerdos que igual ya se van borrando con el tiempo y con los excesos de ciertas noches, pero la verdad es que guardo personalmente muy buenos recuerdos de Zaragoza, y nos encantaría ir. Otra cosa es que luego se pueda, ¿no? De momento estamos haciendo una serie de conciertos en los sitios que, me vais a perdonar, consideramos claves, o si no claves, pues bueno, en los que más expectativas teníamos. Mars, que te están aquí los de Proyecto Hombre y están haciendo, vamos a ir a por él, ¿cómo que Zaragoza no es? Sí, bueno, no, por eso digo que me perdone quien... los de allí, que os podéis sentir ofendidos. En ningún caso se tarda de excluir ni de menospreciar a nadie. Yo quiero que me entendáis que a mí personalmente Zaragoza me encanta, a todo el grupo. Siempre hemos tenido muy buena relación, los chicos del MAIC también. O sea, otra cosa es que, bueno, pues la logística no nos permita ir a todos los lugares que nos gustaría ir. Pero bueno, luego Mars, si hablamos, ¿eh? Estaremos. Mars, que luego hablamos, ¿eh? Fuera del directo hablamos, que te voy a comentar yo dos cosillas de Zaragoza, de Salas Calle. Oye, por último, que no te quiero tener mucho más rato al teléfono, Mars, y quiero charlar un ratito con los de Proyecto Hombre. Te quería preguntar por tu voz, porque te estoy viendo ahí un poco afónico. ¿Qué tal lo llevas la gira y por ahí, Mars? No, bien, lo que pasa es que, bueno, este fin de semana ha sido duro y venía tocado de otras cosas, se ha juntado el concierto, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que, bueno, siempre he arrastrado mis pequeños problemas y, bueno, es consustancial a mí también. Con lo cual, vamos, espero que no me falle esto, que soy por hoy mi herramienta de trabajo y no tener que echar por tierra ningún concierto. En la anterior ocasión fue por otro miembro que también estaba malito, pero bueno, no pasa nada, no os preocupéis. Que si todo va bien, fíjate, iba a decir si Dios quiere, si todo va bien, estaremos, pues próximamente estamos en Bilbao y seguro que de una manera u otra, si no es más pronto, será más tarde, estaremos en Zaragoza. Y bueno, pues esperemos que satisfaciendo un poco las expectativas también del público maño, ¿no? Que está ahí, que sabemos que está ahí. Y con el cual siempre hemos tenido buena sintonía y esperemos seguir teniéndola. Muy bien, Mars. Oye, que después de lo que he dicho. Que sí, hombre, por supuesto, ya charraría bastante más rato contigo, sobre todo de letras y por ahí, pero bueno, como no tengo mucho más tiempo, lo dejamos para otra ocasión. Espero que no pasen 10 años, como la última entrevista que te hice, creo que en el Centro Cívico de Licias, así que bueno, que tendremos ocasión. Bueno, pero sí, me acuerdo. Eso es. Pero de todos modos, si pasan 10 años y estamos para contarlo, tampoco estará mal, ¿eh? Hombre, sí, no más pides, para contarlo estaremos, pero bueno, cuando vengáis a Zaragoza de aquí a unos meses. Por último, Mars, esto es la enredadera, ¿vale? Y nos gusta siempre enredar a la gente a la que entrevistamos, entonces bueno, los orígenes de Habeas Corpus, pues Bad Religion, Rage Against the Machine, el rock radical vasco eran referencias ineludibles de Habeas Corpus. Y ahora, Mars, ¿tú con qué música te enredas? Recomiéndanos alguna banda o algo que estés escuchando recientemente. Bueno, a ver, yo digamos que ya tengo la mirada puesta y, bueno, la mirada y el oído en el retrovisor, ¿no? ¿Estás viejo? Sin embargo, bueno, sí. Dale. No, perdona, yo creo que esta política que tienen algunos de comercializar todo por los recuerdos, pues a todos los niveles, a nivel cinematográfico, a todos los niveles, yo creo que es interesante y que va bien encaminada, en el sentido de que cuando empiezas a echarte años de encima, ya digamos que te cuesta más mirar hacia adelante, ¿no? Y te quedas con todo lo que ha influido, que ha sido mucho, por otra parte, ¿no? Ten en cuenta que todos los grupos que mencionabas antes, para nosotros han sido absolutamente fundamentales, desde Bad Religion a los grupos del rock radical vasco, a Rage Against the Machine, a posteriormente New Warriors, vamos, que Habeas Corpus, yo estoy completamente convencido que no hubiese sido posible sin New Warriors. Aprovechando, pues bueno, meto la cuña de que nos hemos quitado la espinita que teníamos clavada, no sé si desde hace 20 años, pero sí desde 19, de que Fermín Muguruza colaborase con nosotros en uno de nuestros discos, ¿no? Y con Sohai. Lo posible. Y Sohai, por supuesto, hostias, me estoy haciendo amigos entre el pueblo zaragozano. Y con Jauma, de Ciudad Podrida, que no se nos olvide tampoco. Y Jauma, por favor. Y creo que no hay más maños, creo que no hay más maños. Bueno, maños o maños. A no ser que alguno que haya nacido y lo oculte, pero bueno, en cualquier caso no me disculpe. Y todos esos grupos han sido fundamentales, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo la verdad es que básicamente ahora lo que escucho es mucho hard rock, mucho... heavy melódico, pues bueno, Def Leppard, me encanta Gary Moore, yo siempre he sido el fan number one de Gary Moore, siempre lo seré, y yo creo que eso es básicamente lo que reivindico. Y por supuesto, pues las bandas, cualquier banda que tenga algo que decirnos en este momento y justamente en estos momentos tan convulsos, pues bueno, tenéis ahí a los compañeros de Proyecto Hombre dándolo todo. Ahora vamos a charlar con ellos, Mars. Pues nada. Por eso, yo creo que cualquier propuesta que vaya encaminada también en el sentido contestatario, dado los tiempos que nos están tocando vivir, y es su caso, pues bueno, es bienvenida, ¿no? Al margen de que, bueno, cada uno luego ya escuche la música que más le apetezca en cada momento. Muy bien, Mars. Habeas corpus, que siga la rabia y que sigan los sueños. Muchísimas gracias por estar hoy en La Enredadera. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. La enfermedad de la abundancia. Adapto tus recursos y tus necesidades a los imperativos y designios del mercado. El marketing lo impone. La publicidad incita. Así que gasta y gasta, acumula que algo queda. Tira, tira la casa por la ventana. Entra la selecta casta de consumidores. Entra en la bola gira de los depredadores. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Top, 101.8 de la FM. Venga, y seguimos dándole un poco a la música comprometida y vamos a pasar de Habeas Corpus a Proyecto Hombre, ¿no? De un grupo que empezó hace 20 años a uno que presenta hoy su primer LP, aunque tampoco han nacido hoy, ¿eh? En 2013, sino que también llevan ya algunos años juntos, ¿no? Y haciendo música. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, Luis. Buenas noches. Hoy están aquí 4/5 partes de Proyecto Hombre, este grupo de Zaragoza que forman Iván, Roberto, Dani, Carlos y Abel, que es el batería que no ha podido estar hoy aquí en La Enredadera. Bueno, hemos escuchado largo y tendido, ¿no?, a Mars, de Habeas Corpus. Ah, así es. Y bueno, contarnos, ¿de dónde venís los chicos de Proyecto Hombre? ¿Cómo surge un poco el grupo? Bueno, Proyecto Hombre nace en 2005, con la única intención de, pues, grabar unos temas, sin ningún tipo de expectativa, simplemente echar un rato en el local, grabar y, bueno, y pasarlo bien. De ahí, por temas de tiempo con otra banda en la que yo estaba en esos momentos, digamos que lo dejo aparcado durante un tiempo, ¿vale? Y allá por 2010 me vuelve a picar el gusanillo y me pongo en contacto con toda esta gente y volvemos a liarla, pero ya un poquito más en serio, ya que la primera toma de contacto en 2005 pues fue a modo de local, un par de maquetitas y unos temas y ya está, sin más. Y a partir de 2010 es cuando ya ha empezado la cosa un poquito a funcionar de otra manera, un poquito más. Y cuéntanos qué es esa otra manera en estos dos años, qué es lo que habéis hecho, Proyecto Hombre. Pues componer temas nuevos y rescatar temas viejos que tenía el Iván guardados por ahí y modificarlos al rollo de los nuevos componentes que estamos ahora. Uh-huh. Claro, cada uno poniendo un poquito su grano de arena. Eso y es. Bueno, son temas viejos, porque en esa... Bueno, viejos para mí, ¿vale? Porque durante ese periodo de 2005 a 2010, los temas se siguen... Yo sigo componiendo temas, aunque no van a ninguna parte, te los guardas y a día de hoy, pues, son los temas que están saliendo. Uh-huh. Vale. Y contarnos un poquito en este LP, ¿no?, de Proyecto Hombre, estas 13 canciones, Abre los ojos, que es lo que encontramos, ¿no? Aquí en La Enredadera ya hemos puesto ya algunos temas, lo estamos escuchando de fondo, lo seguiremos poniendo, pero bueno, para la gente que todavía no lo ha escuchado, venderlo un poquito, ¿no?, para que se animen, ¿no? Bueno, yo creo que una de las claves de este LP es variedad. Es la palabra variedad. Yo creo que a todas aquellas personas que le guste un poco el género se va a encontrar canciones bastante dispersas, pero con una esencia común y luego, sobre todo, mucho mensaje, que es al fin y al cabo una de la esencia de lo que es la banda. Y sí, bueno. Contenido político es lo que... Sí, tienes desde canciones con un contenido fuerte políticamente hablando a otras un poco... Pues quizá más intimistas, como puede ser No te conozco, que habla desde un punto de vista un poco más personal y de autosuperación, de no dejar nunca de luchar. Empezar de cero. Sí, empezar de cero, por ejemplo, es otro gran ejemplo. como es el caso de Proyecto Hombre, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que lo dejáis, ¿no? Y luego volvéis un poco a rescatar, a empezar de cero, a rescatar la banda. Bueno, contaros cómo ha sido lo que es el proceso de gestación, ¿no? De grabación y demás, de Abre los Ojos. Ha sido un caos. Ha sido muy largo. Realmente Abre los Ojos no se empezó a gestar como disco. Se empezó a gestar en plan, bueno, tenemos unas cuantas canciones ya, vamos a grabarlas. Vamos a ver qué sale. A ver qué sale. Y bueno, conforme lo íbamos grabando nosotros mismos en el local, nos dimos cuenta que, hostia, esto mola, uh-huh, ¿sabes? Está sonando, ¿vale? Las canciones están empastadas, los arreglos y tal empiezan a tomar forma. Y mientras estábamos grabándolo fue cuando decidimos que esto podría ser un disco. Uh-huh. A lo que te das cuenta y dices, coño, estoy haciendo un disco ya. Claro, el problema fue cuando lo terminamos, ¿vale? Y dijimos, vale, ya lo hemos grabado. Y te pones a sacar puntillas, ¿no? A decir, ostras, ahora que no, lo vamos a sacar a que la gente lo oiga y demás, podíamos haberlo pulido un poco más, ¿no? Entonces hubo que echar, en algunos casos, marcha atrás, regrabar cosas que habíamos grabado un poco a la torera, en plan, y así se queda, ¿sabes? Y bueno, eso creo, o sea, hizo que el proceso fuera un poquito más largo. O sea, perfeccionismo, ¿no? Bueno. Sí, bueno, tampoco perfeccionismo, sino... No ya tanto perfeccionismo, sino que el concepto del principio de lo que iba a ser este CD, claro, no, era muy disperso. O sea, esto era un poco, bueno, vamos a grabar a ver qué... A ver qué sale, a ver, ¿no?, qué sale, y al y final luego... acabó siendo un disco y... Y luego cuando te das cuenta que suena bien, dices, hostia, pues quiero que suene mejor. Sí. Si puede ser, claro, si puede ser. Y empiezas a limar esas pequeñas asperezas que se han quedado por ahí. Y te vas animando también cuando va pillando forma y te... Claro, te calientas, ya te vas calentando. Bueno, la verdad que lo que es el primer CD, ¿no?, de una banda como Proyecto Hombre, pues se ve que está muy cuidado, ¿no? Sois un grupo que, yo a los que os conozco, pues venís del underground, ¿no?, y del compromiso político, pero bueno, la verdad que en lo que estoy viendo, ¿no?, a través de las redes, a través de vuestra web, ¿no?, el Bandcamp, incluso el propio CD, estáis cuidando pues mucho la imagen, el videoclip, la difusión, el contenido, ¿no?, de vuestro trabajo. Contaros un poco cómo funcionáis, ¿no?, porque habéis involucrado a más gente, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros no es que cuidemos la imagen, ni muchísimo menos. Pero os hacen buenas fotos. No, claro, el buen trabajo radica en las personas que trabajan con nosotros. Tanto Carlos Canales, que fue quien nos hizo las fotografías, que es un profesional como la copa de un pino, como Arthur de Novak Audiovisuales, que fue quien se encargó de hacer el videoclip que estáis viendo ahora por Facebook y por YouTube. Que grabamos en el CSO Quiquemur, en la antigua cárcel de Torrero. Pero es gracias a estas personas, igual a Munster Studio, que se ha encargado del diseño. Colaboraciones de nuestro disco también. Claro, pero todo es... La verdad es que es exactamente lo que dice Iván. Si realmente todo esto dependiese única y exclusivamente de nosotros, sería el resultado sería lo mejor, ¿no? Porque sería bastante más chapucero, pero hemos tenido mucha suerte de coincidir con gente que la verdad que se le ocurra. Ha profesionalizado todo eso lo que es. Nosotros no sabemos. Y mucha no gente que nos ha dado muchos ánimos también. Eso es. Que nos dice, venga, a seguir. Sí, bueno, yo os tengo que felicitar, ¿no? Yo os he conocido ya con el resultado en la mano y la verdad que me ha sorprendido gratamente, ¿no? Nosotros también estamos sorprendidos con el resultado. No, y la verdad que Zaragoza da gusto en ese sentido, ¿no? Que de vez en cuando van surgiendo grupos, ¿no? Que los escuchas por primera vez, que muchas veces no conoces ni a sus componentes y dices, qué bien suena, ¿no? O qué buen mensaje, ¿no? Qué buena onda, ¿no? En este caso, pues lo tengo que decir, ¿no? A mi Proyecto Hombre me gusta, ¿no? El CD, y recomiendo a la gente que lo escuche, ¿no? Bueno. Os quería preguntar, las canciones ya se pueden escuchar a través de internet, pero también se puede ya comprar el CD, ¿no? Sí, sí, claro. Contaros un poco las maneras de llegar hasta pues este álbum. Lo tenéis en La Virosta, que ya sabéis todos dónde está, en Urban Gel, que está en la misma calle, bueno, que se llama Don Teobaldo, la calle, en Leyenda. Está en Simbiosis, también lo tenéis. Simbiosis. Y luego, por supuesto, venta online en la página web oficial del Tridente. Y pronto ahí... en Aflama también vamos a dejar. Eso es. Y luego, bueno, pues si lo queréis escuchar antes, lo habéis puesto también en Bandcamp. Sí, ¿verdad? Está en Bandcamp para escucharlo sin ningún problema. Proyecto Hombre, ¿no? .bandcamp. Sí, no recuerdo la dirección, pero creo que es así. .com. Bueno, os quería preguntar, da la impresión, ¿no?, de que eres tú, Iván, ¿no?, el que de alguna manera mueve las canciones, pero contarnos cómo funcionáis como grupo, ¿no?, a la hora de escribir, a la hora de meter las letras, de acabar, ¿no?, lo que es la canción en conjunto. Las letras, Iván es un gran letrista. Sí, a ver, es que todos tenemos una pequeña aportación de opinión, ¿no? A la hora de hacer los temas y las canciones. Y ahora mismo, pues aquí esto en esta letra no entra o esto no, opinamos, ¿no? Pero el que hace las letras realmente es Iván. A ver, realmente también lo que pasa es que realmente, como bien ha dicho Iván, este disco es un poco temas ya que estaban ya gestados, estaban ya en esencia hechos los nuevos componentes, un boceto, hemos dedicado a arreglarlos, a hacerlos un poco más a nuestro rollo, pero eran temas que ya estaban hechos, entonces la mayoría del trabajo ha corrido a cargo de Iván. Es ahora cuando estamos empezando a sacar cosas compuestas pues tanto por mí, como por Flippy, uh-huh, como por Abel, y entonces... Que yo también descanso así, ¿sabes? Que... Sí, será, yo creo que más de cara al segundo disco, cuando se verá la influencia mayor. La aportación de todos. La aportación mayor del resto. En este caso, la hay, existe una aportación, pero el trabajo sobre todo recae sobre Iván. Yo digamos que llevo una especie de boceto, ¿no? Con boceto con música y letra, ¿vale? Sin muchos arreglos, sin sencillo. Sencillo. Y les digo, oye, esto es lo que tengo. ¿Os mola y tal? ¿Os apetece hacer esta canción? Vamos pillando. La vamos pillando. Oye, pues mira, en el estribillo, en vez de así, vamos a hacerlo así. Vamos a meterle más batería, vamos a meterle o más rápido, o arreglos ya se van currando más en el local. Pero como dice Dani, los nuevos temas van a ser bastante diferentes, porque estamos trabajando de otra manera. Y luego ahora, lo que son los directos, ¿estáis presentando Abre los Ojos o ya estáis metiendo algo de lo nuevo? Contarnos cómo son los directos de Proyecto Hombre. Eso es un problema, o sea, es difícil contestar hasta para nosotros, porque realmente este disco, pese a que lo estamos presentando ahora, estos temas los llevamos tocando ya un tiempo. Entonces también tienes ganas de meter cosas nuevas, pero claro, ahora estamos presentando el CD, entonces realmente... ¿Ha caído en algún concierto de los últimos? ¿Ha caído algún temilla nuevo? Sí, ya te pica las ganas de tocar alguna cosita. Y va a seguir cayendo alguno nuevo más también, para el siguiente. Es inevitable tocar los temas del disco, aunque los tengas aborrecidos, porque como bien dice Dani, los llevamos tocando desde hace bastante tiempo. Pero claro... Tienes el gusanillo de, ostras, esta canción ya la tenemos redonda, vamos a tocarla, tampoco pasa nada. Uh-huh. Estamos presentando este disco y igual que podríamos tocar canciones más viejas, pues no, tocamos canciones nuevas. Bueno, y contarnos cuáles son los próximos bolos de Proyecto Hombre, para si tenéis alguna fecha atada, para que os podamos ver en directo. Yo todavía no os he visto, pero me ha contado gente, ¿no?, que es un directo muy recomendable y muy potente el que tenéis. Bueno, mira, tenemos ahora mismo el 29 en Getafe, junto a Hard Drugs Abuse. ¿En Getafe? En Getafe. Ah, pues un saludo, que nos escuchan desde allí, en Radio Ritmo, de Getafe. Ahí estaremos. En Getafe, pues la Casa Getafe de la Mancha, creo que se llama el Casa sitio. Casa de la sí. Mancha. Después estamos, al día siguiente, estamos en Ávila, el día 30, estamos en Ávila junto a las Bliss, creo que se llama. Las Bliss, eso es. Y otro grupo de death metal que no me acuerdo cómo se llama. Pero no, yo tampoco me acuerdo. Bueno, Ávila. Muy buenos. Muy buenos. El 30 en Ávila. Después, el 13 de abril, estamos aquí en Arrebato, uh-huh, junto a Serruchazo. El día 26, creo que es de abril, en Llodio, en Áraba, y el 27 en Guipúzcoa. Bueno, o sea que se estáis sacando una gira así peninsular, ¿no? Eso es. Y el 10 de mayo... En Iruña, correcto. Bueno. Luego alguna cosita más que saldrá en verano, que estamos cerrando, y ya para septiembre también se están cogiendo ya cositas. Poco a poco. ¿Lo estáis moviendo vosotros con contactos que tenéis o hay alguien que os esté ayudando con la promo, la gira y demás? Hombre, hacemos lo que podemos, rollo hazlo tú mismo, y luego está Maldito Records, que no se lo mueven por la página. Sí, y con en cuanto a la promoción del disco, se encarga Maldito, que es quien nos ha ayudado con la edición, promoción y demás. Pero el tema bolos, aparte de, lógicamente, nosotros con los contactos que puedas tener o llamar aquí y allí, también tenemos detrás a nuestro querido Santi Rick. Desde aquí le mandamos un saludo. A un pasante. Oyente fiel de la verdadera, por otra parte. Seguro que nos está escuchando. Segurísimo. Un saludo, Santi. Y bueno, y él nos está echando un capote para sacar pues ciertas fechas. Y mover un poquito esto para adelante. Muy bien, chicos, pues yo no voy a acabar esta entrevista sin hacer lo que suelo hacer. Os voy a pedir a Iván, a Roberto, a Dani y a Carlitos que nos recomendéis algún otro grupo que estéis escuchando ahora mismo, en las últimas épocas, de ayer y de hoy. No hace falta que me hagáis un simposio filosófico, sino que digáis un grupo, básicamente. Vale, yo lo he entendido. Perfectamente. Pues cuando queráis. Gorilla Biscuits. Bien. Escuela de Odio. Venga, evidentemente. Estáis yendo a míticos, ¿eh? Pues yo voy a tirar por el panorama local y voy a decir un grupo de aquí que se llaman Scator y van a sacar ahora... ¡Oh, brutales! Un CD que yo he tenido el privilegio de escuchar en riguroso... ¡Qué buenos son, eh! Prime a mí también me gusta Scator. Increíbles. Muy bien. Bueno, pues yo también voy a tirar del panorama aragonés, zaragozano, que es realmente donde se han gestado bandas brutales. Y una de ellas para mí es El Corazón del Sapo. Hay una gran influencia, evidentemente, en las letras, contenidos políticos. Es evidentemente. Está claro, bueno, pues ya sabéis, Proyecto Hombre, abre los ojos. Si estáis en Zaragoza, pues el 13 de abril en Arrebato. Y todas las fechas que han dicho, os podéis meter en internet, Proyecto Hombre, abre los ojos. Ahí tenéis el videoclip, tenéis el disco para escuchar. Ya sabéis que lo tenéis también en formato físico. ¿Cuánto vale, por cierto? 8 euros, bueno, pues lo han puesto tirado. 13 canciones, buena música y os lo recomendamos, ¿no? Desde aquí, desde la Enredadera y nada, chicos, que la próxima en un escenario y en directo, ¿vale? Muchas gracias. Oye, pongo, no sé, las 6, por ejemplo. A mí me da igual, que ahora que venía, ¿vale? Las 6 es No te conozco. Vale, muy bien. Pues la prega. Carlitos, ¿no te acuerdas ni cuál es? No, no sé cuál es el orden. Venga, gracias, chicos. Oye, que estoy muy contento de haber estado aquí, ¿eh? Vale. La Enredadera que nos gusta mucho, ya sabes que soy oyente fiel. Gracias, que lo digas, muchas Carlitos. Gracias. Pues nos vamos a ir ya despidiendo. Esta ha sido La Enredadera. Hoy ocupamos un poquito más de rato, que no vienen nuestras compañeras del programa siguiente. Pero bueno, nada, esto ha sido La Enredadera. Esperamos que os haya gustado, como nos gusta tanto a nosotros estar aquí cada domingo en la radio entre las 9 y las 11 de la noche. Ya sabéis que ahora nos podéis escuchar en directo a través del 101.8 del FM de Zaragoza, o también a través del streaming. Si os metéis en radiotopo.noblezabaturra.org, veréis que hay una pestaña de streaming y es la manera de, a través de un ordenador, de escucharnos perfectamente, ¿no? Tal y como sale la señal desde la mesa, ¿no? Desde la que estamos emitiendo. También nos remiten hasta 12 radios libres, ¿no? A las cuales mandamos un fuerte abrazo. Y nada, que el próximo domingo estaremos aquí en el programa. El domingo que viene ya será 24 de marzo y vamos a entrevistar a Alex, que es el director y guionista y el que se le ha ocurrido la idea de Libres, la serie, que es una serie que no sé si la habréis visto en internet, de ficción, que va acerca pues de un pueblo ocupado y demás. Es bastante chula, ¿eh? Meteros, que lleva por 2 episodios y este martes viene el tercero, ¿vale? Pues el domingo charlaremos con él. Luego también vamos a hablar del tema del agua. Ya sabéis que estamos con tema de privatización del agua. Va a haber una manifestación el próximo sábado 23 de marzo en Zaragoza y bueno, pues vamos a entrevistar a la gente del Sobrarbe, ¿no? A los amigos Pilarín, Julián, Eva y demás, que nos van a contar un poco pues todo lo que supone, ¿no?, de la privatización del agua, esta amenaza y las luchas, ¿no?, que se están vertebrando. Seguramente también vamos a presentar Fiare Aragón, ¿vale? Pero esto todavía está por confirmar. Tendremos a Fran e Irene, teatreros a los que admiramos muchísimo, que nos van a venir aquí a teatralizar Enredos. Que bueno, meteros en internet, que veréis que están haciendo una serie de actuaciones, Enredos. Y también tendremos en Cuídate Compa a Luis Jimeno, ¿verdad? Que nos va a poner al día de cómo está la salud pública y, bueno, en fin, todo lo que está siendo amenazada. También tendremos las secciones Antena Dislocada, El Paseante y La Voz Dormida. Todo esto el próximo domingo en La Enredadera. Y nada más, que empecéis muy bien la semana, que paséis buenos días, muy buenas noches y nos vamos a despedir con un metalero. ¡Salud! ¡Y rebeldía!